question for you. Buenas noches y bienvenidos al 27º programa de Moncada en Juego 3. Con el programa de hoy, este especial Tomb Raider, estrenamos lo que es el tercer y último trimestre de la temporada. Ya esto se acaba, señores, quedan nueve semanas de Moncada en Juego 3. Pero bueno, hoy lo empezamos fuerte con un especial de dos horas y media, en el que daremos caña, rendiremos culto a Lara, como bien hemos dicho en el titular de la noticia. Para ello, siempre acompañado hoy del Med Team al completo, David Freeman. Muy buenas noches a todos los oyentes. Con ganas e ilusión vamos a empezar este pedazo de especial, como ya hicimos por ejemplo con el Oblivion. Esperemos que todos los oyentes también lo esperen con ganas, pese a que han tenido que esperar 10 minutos solo de retraso. Pedimos disculpas. Estábamos ultimando detalles. Eran detallitos así pequeños. Eres. Disculpas a todos, lo sentimos por la música que no poníamos nosotros. No es masoquismo ni nada. Al lado... otro gran fan, como yo, de la saga y del personaje, Samuel Fukui. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Buenas noches. Yo estoy pletórico. Yo también. Buenas noches a todos. Yo estoy muy contento con el programa de hoy. Soy un gran fan de Lara Croft, de Tomb Raider. Para mí el primer Tomb Raider marcó una época y ya me quedó marcado para siempre. Y me alegro de hacer este especial. O sea, yo ya que soy fan habitual de los especiales, recopilando información, recordando viejos tiempos, pues me lo he pasado esta vez muchísimo... disfrutábamos recopilando toda la información, ya lo veréis. Y a su lado de regreso, Frances Sephiroth. Muy buenas noches a todo el mundo. Buenas noches. Aquí preparados una noche más, hoy para ver la gran personalidad de Lara. La veremos, desde luego la veremos y la analizaremos, y como nada, siempre junto a la lista de lanzamientos que recopilaremos las tres semanas anteriores y junto también a las noticias de la semana, que serán las dos anteriores. Así que todo esto y mucho más, como siempre, hasta dentro de un minuto. Hasta ahora. Moncada en Juego 3 presenta la nueva revista online sobre videojuegos de la red, www.ojgames.com. Información a diario, análisis de los tres grandes mercados y para todas las plataformas, noticias del sector y empresas de videojuegos en España, retro gaming, cine y pop japonés, trucos y mucho más. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. Ojgames.com patrocina las noticias de la semana. Y entramos de manera grande cañera con la primera noticia de la recopilación de las tres semanas. Y dice así, Electronic Arts distribuirá en tiendas sin episodio 1. Pues así es, Electronic Arts junto con el acuerdo que tenía ya con Valve para distribuir la expansión de Half-Life se ha sumado también a distribuir el próximo título de Ritual Entertainment, que también se distribuirá por Steam. Y será el primer episodio del famoso Sin, que vuelve con el motor de Half-Life 2. Debería llegar sobre el 9 de mayo y saldrá a un precio de $19.95. Que a ver, un juego que se va a dividir en varios episodios, que quizá este episodio dure unas 4 o 5 horas, a 20 euros. Arriesgado. Cuando está Codegame con sus juegos de 20 horas, por ejemplo, también a ese precio. Igualmente es una opción que junto con el Steam está bien que llegue a tienda. A ver, la gente si quiere que opte por el Steam, que han hecho una oferta de un 10% de descuento si lo reservas ya, y además te regalan el Sin original, un poco remasterizado, para recordar pues el juego original. Además está es bien. Irónico porque Sin fue el gran olvidado por la sombra de Half-Life, sí, en su época. Sí. Así es. Gran matiz. Salieron los dos, sí, sí, salieron al mismo parejos. Tiempo, pero fue Half-Life el que se llevó el cetro. Siguiente noticia, atención que es importante. Microsoft habla del futuro de Xbox 360 en Japón. Yo saco mi bola de cristal y digo, futuro en Japón de 360, nulo, cero. La bola de cristal de Fukuya ha hablado. ¿Alguien tiene una propuesta más interesante y algo más? No, es que bajo cero. Puede ser también, ¿eh? Bueno, el caso es que esta noticia viene por el hecho de la conferencia que hizo 360, o sea, Microsoft en Japón, en el que anunció varios RPGs exclusivos para la consola. En el sí, cual aquella es... conferencia en que la gente dice, oh, un Final Fantasy sí, exclusivo para 360. Ojo, que saldrá un aquí. Un Trigger nuevo, un Ojo, cuánto la gente lo comprará. Y la gente ahí especulando y al final... Bueno, el caso es que, por ejemplo, una de las mejores noticias es que SNK, Konami y Namco apoyarán la plataforma Xbox Live con juegos arcade. Se supone que... típicos juegos de lucha de toda la vida, King of Fighters o Street Fighter. No, de puzzle también, tipo Bastamusa. También, juegos también. Sencillos para el arcade. Bueno, es una interesante noticia. Sí, luego, por ejemplo, un desarrollo exclusivo de Sega Pain, que es un juego basado en un famoso anime japonés. Otro juego de Gundam. También está otro de... un anuncio por parte de Tri-Ace, que son los segadores de la saga Star Ocean y Valkyrie Profile. Square Enix desarrollando un shooter... Ojo, porque realmente la que es un poco de broma, tiene... porque es en plan, te lo comenté un día a ti, es en plan, nosotros hacemos RPGs para Microsoft, vamos a hacer un shooter. Venga. ¿Sabes? Es como cachondeándose de la consola en Japón. Ojo que Criterion hacía juegos de coche y se puso a hacer un shooter y mira lo que salió. Sí. Sí, bueno, a ver. Le salió algo un poco oscuro. Sí. De todas formas, Microsoft, aunque tú digas el desarrollo de tu bola nulo, el hecho de meterse en Japón un producto extranjero no lo está haciendo tan mal. ¿Cuántas Xbox había vendido en Japón? ¿46? De Xbox, sí. No, pero de 360, un poquito de tiempo, esperemos. Hay que dar tiempo porque realmente, como luego veremos en palabras de Yves Guillemot de Ubisoft... Oh. El mercado japonés está muy cerrado y muy mimado para sí mismo. Es muy patriótico, podríamos decir. Y a pesar de eso, Microsoft creo que está haciendo una gran labor inicial, que yo creo que mejorará. Es cuestión de darles tiempo a los japoneses. Luego lo veremos con las palabras de Yves Guillemot. Sigamos, Microsoft, de nuevo, se hace finalmente con Lionhead Studios. Sí, a mí la noticia no me gusta mucho, me gustaba la independencia que tenía el estudio Lionhead Studios del señor Peter Molyneux. Pero bueno, se especulaba ya desde hace tiempo que económicamente no iba del todo bollante, que algunas compañías grandes estaban ahí persiguiéndole y tentándole. Estaba Ubisoft y Microsoft peleando. Al final, como no ha ganado Microsoft, que tiene más dinero, que tiene más recursos. Y quieras que no, también hasta ahora algunos juegos de Lionhead habían salido para la consola de Microsoft, así que su relación era bastante cercana. Y bueno, pues a partir de ahora veremos los títulos bajo el sello de Microsoft. Y a ver qué sale de esto, a ver si le dan bastante, como mínimo, presupuesto para que haga lo que quiera. Por si acaso, es una noticia que a mí me produce risa. Fórmula One 2006 se acerca a PlayStation 2 y PSP. A ver cuando Sony deja la licencia de Fórmula 1 y vemos juegos. Sí, por favor. Vemos un Grand Prix como el de PC. Porque desde que la licencia la tuvo Sony y la perdió Synopsis en el año 99, cuando Synopsis fue absorbida por Sony, la saga ha caído en picado y en un arcadismo casi insultante. Una monotonía. Sí, pero continua. Son todos iguales. Ojo, mejoró un poquito en el del año pasado. Sí, pero realmente eran matices y sí, somos condescendientes. Sí, a ver, tampoco pedimos que en consola, eso es algo difícil, un simulador estilo Grand Prix, por ejemplo, que es algo que quizá la gente en Fórmula 1 no sé si aceptaría. Pero si un estilo toca, que a una jugabilidad para la gente que no se quiere matar... Eso sí. Y grandes opciones de configuración. Pero eso sucederá el día que Sony ya no tenga la licencia, que vete a saber... Si eso sucede, Fukui, estaría bien que sacaras tu bola de cristal y la adivinaras. Prosigamos, otra que me produce risa. Forbidden Siren 2 llegará este verano. Pues poco más, llegará el 28 de junio. Esperemos que mejoren y mucho. Bueno, esperemos que saquen un juego de verdad. Sí, que por ejemplo no tenga una jugabilidad tan desesperante. Por ejemplo, porque el primero era desesperante y mejor en el concepto de survival horror. Un concepto de juego menos quizá caótico. Sí, porque no estaría mal. Fue bastante la pelota. La idea era buena. Sí, era buena, pero no supieron llevarla a cabo. Pero la realización, mala. Y por favor, un doblaje algo más pulido. Que era también bastante ridículo. O sea, más que miedo, te daba risa. Estertores de risa. Spellforce 2 Shadow Wars finalmente saldrá el 28 de abril. Pues nos lo comunica Nobilis. Magnífica noticia, porque el juego sin duda es esperado, el éxito de las descargas de la demo así lo ratifica. Y bueno, poco más que decir, porque el juego, las capturas hablan mucho del juego y la jugabilidad, por lo que he probado en la demo y por lo que puedo decir, esa mezcla de RPG estrategia. Podemos decir pasada. Que la semana que viene tendremos una breve entrevista con el jefe de producto de Nobilis Ibérica, que nos hablará en primicia aquí en Moncada en Juego sobre Spellforce 2. Así que estad atentos a lo que podamos decir al respecto, porque puede ser interesante. Y además comentar, por ejemplo, que han contado con 50 actores de doblaje. Es una barbaridad para doblar el juego al castellano. Y sobre todo, que quizá esta noticia le gustará a mucha gente, que el juego no traerá el polémico Star Force, finalmente. Al fin. Así que la gente que decía que no le iba a comprar porque era esta protección, pim pam, no sé qué, que como mínimo ya no tiene esa excusa. Y esperemos que se compre. Aquí darle una oportunidad porque el juego merece la pena. Sí, sí. Sigamos, posible rumor. ¿Hay un Nintendo en camino? Seguramente. ¿Fukui, bola? Con las ventas que ha tenido el primero, no es de extrañar. Es muy posible. Yo lo veo, mi bola lo veo. Además veo manchas blancas y negras. Parece que hay un dálmata por ahí en medio. Se dice, atención, que el dálmata era un perro que salía en esta versión de Nintendo que hay hasta ahora, pero que era un perro oculto, o sea, que era muy difícil encontrarlo, que tenías que ir a pasear a tu perro por la zona alta del barrio y que a lo mejor lo encontraba. O sea, yo no he visto screens, no sé si es un rumor de estos como Final Fantasy que puede resucitar a Iris. A Iris, sí, por ejemplo. ¡Qué bueno! No sé si es del palo esto o realmente existe, pero la cuestión es cómo se ha creado esta expectación a través de esta raza que creas que no, pues... siempre ha tenido un carisma especial, esta raza un poco más aristocrática, pues van a hacer una edición especial de dálmatas. Bueno, podrían hacer un Nintendo, algo así, no sé, no, para variar un poco. Nintendo, que lo están haciendo. Un Nintendo Birds y cosas así. Que vayan haciendo, un zoo. Sony rectifica los comentarios sobre el precio de PlayStation 3. ¿Y por qué dice eso, Sony? Dice porque anteriormente el señor George Fortney, vicepresidente de Sony Europa, dejó caer que PlayStation 3 podría estar entre los 499 euros y 599 en este territorio europeo. Que fue el último rumor que comentamos en el pasado programa. Pero Según la filial japonesa, estas palabras habrían sido malinterpretadas. Claro, hay que intentar darle un giro. Atención al giro, porque yo aún estoy intentando contarle. Sí, yo, es muy, ¿el qué? Mucha semántica. Concretamente dice que el entrevistador le preguntó si sobre un precio de $500, no euros, sería un buen precio para PlayStation 3. Y Fortnite, el vicepresidente de Sony Europa que hemos comentado, explicó que la alta definición y las funcionalidades Blu-ray de PlayStation 3 con ese precio de $500 sería un precio barato. Entonces, dicen que eso no vino a decir que fuera a costar eso. Pero bueno, que costará más. Creo yo que vamos, simplemente que si el entrevistador es darle le dice 700, vueltas. Hubiera dicho sí, no, también está bien y hubieran puesto ese precio. Esa explicación un poco cogida con pinzas. Queda en el aire y veremos al final cuando se asienta de una vez las noticias de PlayStation 3 al respecto. Empieza ya lo que son las noticias un poco del E3. Ya sabemos que falta menos de un mes, escasamente unos 28 días más o menos. Y es la siguiente, ya se han informado de los juegos que traerá Bethesda. Interesante. Tiene un buen catálogo a presentar. Bethesda Softworks, que ha triunfado con su Oblivion, pues ha dicho que traerá confirmados para el E3 Pirates of the Caribbean: The Legend of Jack Sparrow, inspirado en el... pues la propia película Piratas del Caribe, Star Trek Tactical Assault y Star Trek Legacy. Bueno, son títulos que seguramente... Yo quiero ver qué hace Bethesda con Star Trek Mundo tan friki. Hoy han salido unas nuevas screens de la versión Legacy, la que es para 360 y PC, y tenía bastante buena pinta. Para los fans de Star Trek seguro que, bueno, disfrutarán. Seguimos con noticias revolucionarias. Oh, por así decirlo. Ya se ha informado del primer juego de un poco de Revolution a manos de Ubisoft, Red Steel. Se han dado detalles e imágenes. Nosotros comentaremos los detalles. Ha causado sensación este juego, primero que se ve de Revolution, un poco así lo que puede mostrar y lo que no. Viene a ser un juego un poco de... bueno, principalmente un juego de first person shooter, un shooter, un FPS, en el que tú solo ves la mano de tu personaje y disparas. Se supone que el rebomando dará más interacción, te hará sentir que estás más dentro del juego, porque si giras el rebomando así en horizontal podrás disparar así más como los gángsters duros, podrás llevar también espadas. Entonces, la idea promete, no deja de ser un shooter al uso, pero también, por ejemplo, la historia estará ambientada en las mafias japonesas, tendrás que ganarte respeto, tendrás incluso con el rebomando hacer señales de sí o no, o sea, moviéndole hacia verticalmente, horizontalmente, o inclinarte incluso para ganarte el respeto de los mafiosos. Las espadas, yo creo que promete. La idea es buena, pero también incluso hay mucho... Incluso tiene multiplayer que han dicho que... Veremos si logran... Multiplayer, sí. Es, bueno, supongo que es lo que ibas a decir, porque hay mucho hype en torno a este juego. Sí, hay mucho y hype. Veremos si, como ha sido el primero ver, que y también ha salido... Lo cierto, a ver, también lo cierto es que hay mucho hype respecto al rebomando. Sí, o sea, esa es la primera base. De ahí ya partimos que este primer juego hay que sumarle el hype, o sea, no solo del mismo juego, sino del rebomando. Ojo que al final, quizá, es espectacular, pero el hype que nos hemos creado todos es tan elevado que, como siempre se dice, la realidad no supera la ficción. Veremos que en el E3 o en meses sucesivos, cómo se desencadena. Siguiente noticia. 1,7 millones de copias vendidas de Elder Scrolls 4 Oblivion, señores. Pues me alegro. Así mucho. Es, sí. Gran cifra. Magnífica noticia. Ahí de esos 1,7, la mayoría son de 360. Que es lo que más sorprende, siendo un juego pecero. Sí, realmente... Es que los juegos de PC normalmente no se venden tan rápido como los de consola. Los de consola tienen a tener una vida de compra muy corta, en la que el primer mes se compran mucho y luego ya casi no se compran. En PC es al revés. La gente se lo compra más paulatinamente. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene, a lo mejor ahora, un hardware desfasado, pero luego se compra algo nuevo y entonces se compra el juego. Entonces, a la larga yo creo que se equipararán, porque ya es que no, la versión coleccionista se ha vendido muy bien de PC y es un... algo diferente que no tiene la de 360, al menos en Europa. Pero bueno, la cuestión es que se ha vendido muy bien el juego en general, que la está cuestión gustando. Es eso, es una magnífica noticia para el gran trabajo, independientemente de los fallos que ya comentamos, sí. De pero bueno, lo que se comentó en el Oblivion Day, independientemente de eso, es una fantástica noticia para Bethesda y que realmente alegra que un juego así esté de los primeros. Sí. Y más noticias sobre Evolution. Se dice que podrá tener 20 juegos el día de su lanzamiento. Es un bola mágica, 10 de Nintendo, otros 10 de... No, dicen que solo serán 5 de Nintendo y 15, la proporción de... Bueno, no está mal, no está mal. Hay apoyo por hacer parties. Esperemos que no se quede en un apoyo simplemente al principio, primer año, o lanzamiento. El objetivo sería que los juegos de Nintendo no colapsaran los de las third parties. Exacto. Que también es lógico. Sí, aparte teniendo en cuenta que los de Nintendo, como dijeron, saldrán más baratos que los de third parties. Eso también es un aliciente para que la gente adquiera antes los de third parties. En principio, veremos también dónde quedan las palabras. ¿Bola de cristal para cuando sale Revolution? Octubre. ¿Octubre? Sí. ¡Hala! ¿De cuándo? La mía dice noviembre. Pues la mía dice septiembre. No, aquí tenemos fechas dispares. ¿De qué Europa, este, no? Estamos hablando de Europa. No, estamos hablando de Japón. Japón septiembre. Japón sí, septiembre. Y octubre, vale. Europa. No, ahí. Yo creo que Navidad es... ¿De este año estáis diciendo? No, mira, del 2009. Ah, no sé. Tu bola de cristal, ¿qué dice? Francés. Que hasta el año que viene. Amarro. Revisa las pilas de la bola de cristal. Japón septiembre, aquí octubre y en noviembre Estados Unidos. Porra en el foro. Porra en el foro. Venga. Sigamos con un notición espectacular. Por decepción. Crysis no estará en la próxima generación de consolas. Y esto es notición espectacular. Pero hacia mal. Ah, vale. Es una mala noticia que los jugadores de consola no puedan acceder a ese juegazo. Esta noticia hay que pillarla también con pinzas, porque está casi claro que un juegazo así va a salir para consolas, pero más tarde. Lo que quieren decir con esto es que ahora se van a centrar en... Exacto. Y luego quizá hacen lo que ha pasado con Ubisoft. Con Far Cry. Con Far Cry. Que lo sacan para las consolas. Y lo sacarán adaptado con otra reversión, con un subtítulo o algo. Pero teniendo en cuenta que su chulería, por así decirlo, dice que lo van a sacar estas navidades, cuando no sé qué PC lo va a mover... Bola de cristal 2007 mediados. Ya está. Es probable. Es probable. Siguiente noticia. Nintendo se suma a la fiebre del Sudoku. Si no es suficiente con los libros de 1000 Sudokus, ahora tenemos ya a Nintendo también con el tema. Se está forrando el hombre este de los Sudokus. Sí, realmente sí. A ver, también es lógico que en la Nintendo DS con la pantalla táctil es muy propicia a este juego. Muchísimo, realmente. Porque puedes ir, tocar la casilla, poner un número, borrar. Y claro, era inevitable que tarde o temprano apareciese un Sudoku. Pero de todas formas, el Brain Exercise ya tiene Sudokus. Sí. ¿Sabes? Pero... un juego exclusivo de Sudoku. No sé a qué precio saldrá Sudoku este. Aún no hay noticias sale barato, al respecto. Siempre es una opción. No creo que salga barato. Lo suyo sería unos 20 euritos. Claro. Entonces sí que es una opción para hacerte unos Sudokus en trayecto de metro, que realmente es una buena opción. Pero si sale el precio normal de 40 euros, 45 como las novedades, al lado de un Brain Training, por ejemplo, o un Trauma Center, se va a quedar muy corto. Sí. Zenega cancela The Roads. Señores, informemos al respecto. Pues así es, tras muchísimos retrasos de este acción RPG, al final el universo de Lorat, que iba a salir para PC y Xbox, ha sido cancelado por, al parecer, serios problemas durante el proceso de desarrollo. Siempre que se cancela un juego, mal, mal. Sí, además un juego que había creado ya tanta expectativa, que tenía muchos seguidores, ha sido realmente una pena para los fans del título esta noticia. A ver si resurge algún día, nunca se sabe. Bueno, tienen confirmados dos juegos. Zenega tiene confirmados dos juegos para el E3. Sí, a ver si los juegos les dan suficiente apoyo para luego poder retomar el proyecto, que nunca está de más. Eso estaría bien. Noticia interesante. El disco duro de Xbox 360 sin límite de espacio. ¿Qué quiere decir eso, señores? Sabiendo que el disco duro 360 es de 20 gigas. A ver, han sacado un periférico plug and play que viene a ser como un ladrón de conexiones en el que vía USB te da una conexión XSATA, ¿vale? Y entonces, gracias a eso, puedes manejar los archivos de 360 con el ordenador, utilizar ese espacio del disco duro y así ir vaciando datos. Además, puedes no solo datos de juego, sino todo lo que es el resto de información. Porque sí, cualquier dato lo ves puedes... el disco duro como un explorador, o sea, ves todas las particiones y todas las carpetas. La ventaja, además, también es que eso te permite, por ejemplo... Meter partidas de la Xbox de los juegos a la 360 para cuando tú juegues a esos juegos retrocompatibles en 360 no tener que empezar el juego de nuevo. Una ventaja interesante. Y algo que la gente ya demandaba. Exacto. ¿Pasa que el precio, lo has comentado? No. Es un poco exorbitado. 50 euros. Para lo que es... es un, para una simple conexión. A ver, sí, es un pequeño esfuerzo que quizá algunos hacen, pero que echará más atrás, o sea, echará atrás a más de uno que quizás sí esté interesado en ello, pero por un precio menor. Noticia interesante. Yo creo que cuanto menos alentadora. Aparece un nuevo Pilot Wings, posiblemente para Revolution. Qué gran juego. Qué gran juego. Imagínate con el remomando. ¿Cómo se puede usar el remomando? Eso me pregunto. ¿Tenés que tirarlo hacia adelante en plan timón? Timón de vuelo. En plan timón estaría, de vuelo. Está muy bien. O cogido con las dos manos. O cogido con las dos manos, como si fuera. Una ala delta. Exacto. Hay soluciones. Lo que espero es que nunca entren nuestras madres en la habitación mientras estemos jugando, porque ya será espectacular. Pues es muy patético. Yo, de todas formas, me muestro un poco reticente ante esta noticia, porque esperemos que Revolution no sea esto. Un nuevo Pilot Wings, pero con funciones de rebomando. Pero siendo Nintendo, está claro que te puedo asegurar un Pilot que... Wings, un Star Wing, Mario un Kart. Zelda, un Mario Kart, sí. Un Mario Party, todo. Lo que te puedo garantizar es que Revolution no acabará siendo una PSP. Sigamos. No, por supuesto que no. Kuna X. Ubisoft anuncia, ojo, anuncia Brothers in Arms Hell's Highway. Ojo, y lo mejor de esta noticia es que utiliza el Unreal Engine 3.0. Será alucinante, señores. Es que puedes ser increíble. Si Brothers in Arms ya era una pasada a nivel jugable y de guión, pero realmente carecía un poco a nivel técnico. De gráficos estaba bien la ambientación, pero a nivel lo que era técnico, o sea, matemática pura, no. Con el Unreal Engine 3, bueno, es que ya por lo que se ha visto, impresionante. Si además eso lo mezclan con una jugabilidad más intensa, más táctica, ya será impresionante. Siguiente noticia, que se alegrarán mucho de ellos los fans de Final Fantasy para DS. Final Fantasy 3 tendrá opciones Wi-Fi en Nintendo DS. Pues sí, es una muy buenísima noticia. Aparte ya del lavado de cara que le están haciendo a la versión, que es espectacular, usando el motor gráfico de The Chronicles. Por supuesto que era un juego ya muy antiguo de NES, que se veía súper cutre, lo están remodelando, que da gusto. Pues encima van a poner opciones Wi-Fi, en el que no han explicado mucho qué será el modo. No sé si podrás jugar con varios a la vez o simplemente será intercambio de datos. No, sé, no pero lo han bueno. dicho, pero bueno, no estaría mal hacer, por ejemplo, un modo Wi-Fi como si jugaras al Chronicles con cuatro personas. Yo creo que sería muy interesante. Yo creo que sea algo en plan así. Force Wars o alguna cosa así. Claro, eso ya sería uff. Incluso estaría bien algunas misiones, algunas quests. Sí, algo así cooperativo. Sí. Realmente le daría un aliciente añadido al juego muy, muy, muy interesante. Muchísimo. Sigamos, Ace Combat llegará a PlayStation Portable. Pues si llega de la misma manera que ha pasado por Play 2. Exacto. Puede ser uno de los mejores juegos de la portátil, porque además una misión de 10 minutos, 15 minutos con el avión pega bastante bien. Creo que es un juego que se presta sí. Muy bien al concepto portátil. Sí, sí. Y sí, además, bueno, han comentado también, tendrá muchísimos aviones, opciones de configuración, lo que se suele decir. Si además tiene una banda sonora tan buena. Y creo que no tendrá problemas de control a la hora de adaptar los botones como si han tenido otros títulos, como por ejemplo Splinter Cell, sí. Que ha tenido bastantes problemas en ese aspecto. Creo que Ace Combat es una saga que merece el paso a Portable, y es posible que tengamos un buen port. De momento en Famitsu han salido algunos scans y la cosa promete. Vaya pintón. Desde luego. Curiosa la noticia y muy interesante realmente para aquellos que buscamos algo más en un videojuego. Sadness será un juego en blanco y negro para Revolution. Cómo me gusta esta noticia, además con los artworks tan estilo Sandman. O sea, ese toque profundo es... ¡Wow! Aquí atención, sí que te abraza que sacado, el juego. Ha sacado tono orgásmico. Sí, aquí sí, The Fog tenía razón. No, realmente, o sea, la noticia cuando se vio ese estilo recuerda muchísimo a lo que es Alice. O sea, Alicia en el País de las Maravillas a nivel oscuro, con ese toque blanco y negro como si fuera Sin City. Si realmente lo llevan a cabo de manera que aún en jugabilidad con ese estilo tan característico, realmente puede ser. Pero algo muy a tener en cuenta. Muchísimo. Habrá que ver, a ver cómo funciona. A mí ya casi me han ganado. Pero bueno. La siguiente noticia me la salto, la siguiente noticia. Me la salto. No, venga. Por fin Edge ha salido a la venta en España. La fantástica y adulta. Sí. Aunque fría. Y divagante. Y dura. Y dura, sí, dura es un poco. Sí, es un poquito tensa. Revista inglesa, por fin llega. a España con traducciones y unos cuantos contenidos españoles que se supone que a medida que la gente vaya opinando, mandándoles mails, etcétera, se mejoren. Mucha gente ya la ha comprado. Así mucha es. Gente ya está opinando. Hay Así gustos es. Para todo. Aquí tenemos nuestras reticencias. Si conocéis a Ed ya anteriormente, no os ofrecerán nada nuevo. Es el estilo característico, un poco sobrado, pero adulto de siempre. Si la conocéis de primera mano, os puede tirar para atrás esa frialdad, esa irregularidad, a veces en algunos análisis, reportajes fantásticos y análisis un poco bajos de calidad, pero bueno. Yo propongo, Freeman, a ver si te parece que hagamos tú y yo un análisis. Vale. Cada uno en su línea. Vale. Porque tenemos opiniones muy dispares que pueden coincidir, creo, con los dos posibles bandos que se creen en torno a Edge. Pero de todas formas, son opiniones subjetivas aquí, al fin y al cabo. Ni mejores ni peores, realmente dispares y diferentes. Nada más. A ver si tenemos tiempo y nos animamos al igual que la gente. Vale. Lo que no me ha gustado es que esté Nacho. Lo tenía que decir. A mí tampoco. Lo tenía que decir. Sigamos. Más noticias de E3 2006. Ojo, porque realmente sí, es una gran partida de caja. Halo en un mundo masivo y persistente online. Mi bola de cristal dice bueno, que no. Que se les tiran a la yugular. Que es una patochada, pero impresionante. Teniendo un Huxley que va a salir, que exacto, viene a ser una idea así. Exacto. Y tiene un diseño muy atractivo. Y que puede funcionar mucho. Que además hace poco han anunciado que los usuarios de Huxley de 360 y PC serán compatibles. Serán compatibles, lo cual es magnífico. No veo yo el... O sea, que se centren en un Halo 3, que claro, hagan un claro, buen claro. single player con un multiplayer de online de partida rápida. Sí, un deathmatch, un capture the flag, pero lo un típico. Mundo persistente, no. Ojo, no. La historia y el guión de Halo... Da para un sí, MMO. Sí, claro, lo da. Sí, porque tienes a los Flood, tienes los Covenant con sus propias subdivisiones y subrazas, tienes a los humanos. Sí, el universo se presta. El universo es muy grande, además. Pero la jugabilidad no lo veo, no lo acabo de ver. Lo veo más de single player, de es posible, una historia. Es posible. Pero bueno, aún así, yo no voto por ello, yo voto por un centrarse en un Halo 3 al máximo, que den ahí claro que sí. todo lo que pueden dar. Y en un multijugador, pues el típico y tópico, que sea como sea, la gente se viciará por ser un multijugador de Halo. Nada más y nada menos. ¡Qué gran noticia! Por fin hay fecha. Hitman Blood Money llegará el 26 de mayo a Europa. Por fin. El calvito favorito. ¡Qué ganas ya de tocarle la calva a mi amigo! El Codename 47. Pues sí, llegará el 26 a nuestro país. Pero yo tengo que decir que he leído en algunas publicaciones que las versiones de Xbox y Xbox de 360 no llegarían. Me ha sorprendido, no sé si son fuentes fiables ¿perdón? O no. ¿Que no llegarían sí, a qué? A mí también me has dejado... ¿Qué? ¿Que no llegarían a qué? Sí, lo he leído... La bola de mañana, Fukui, no. La bola de Fukui. Ayer lo leí. Concretamente en Meristation. Vale. Por no, si lo queréis saber. ¿No lo leíste en algún otro sitio más fiable? No, por eso digo, no sé hasta qué punto será fiable. Pero decían hombre, es que las versiones de Xbox de Mary salen de Mary. Exacto. Que las versiones de Xbox y Xbox 360 no serían distribuidas. Y la de PlayStation 2 y PC sí. ¿Solo en Europa? En España. ¿En España? Bueno, ya está, play.com. Ya ves qué inconveniente. Me habías asustado, Fukui. Es que me habías asustado, ya está. Pero bueno, es un rumor. Vale, bueno, pero de confirmarse, si ya lo ponen en el resto de Europa, no es inconveniente. Kingdom Hearts 2 a finales de año en Europa. Hay quien le resultará interesante, a mí me duerme, pero... En USA está triunfando, pero muchísimo, una cosa... que ha vendido ya 1.300.000 en... Se empalma con la noticia siguiente. En nada, ¿no? Ha vendido, pues mira, comentémoslo. 1.300.000 copias sumadas al 1.200.000 de Japón. O sea, en Estados Unidos ha vendido más que Japón. Joder. No, realmente espectacular para la aceptación. Sí. Ha tenido una aceptación espectacular el juego. A ver, comentarios subjetivos por mi parte aparte, el juego tiene una factura impresionante. Sí. La tiene. O sea, desborda calidad y se han logrado solventar los 4 o 5 detalles que echaron para atrás a más de uno. ¿La cámara? La cámara, por ejemplo. Que podría ser el detalle mayor. Estaremos ante un titulazo. Lo estaremos. Que cuestión es otra cosa, pero a nivel objetivo deberemos admitirlo. Pues sigamos con otra noticia. Las grandes posibilidades de musicales de Guitar Hero se presentan. Pues así es, al parecer Guitar Hero contará con un plugin para secuenciar software y que permitirá al usuario con la guitarra periférico, porque será un periférico guitarra, permitirá al usuario mezclar sus propios samples con este instrumento y crear sus melodías aparte de las que ya vienen en el juego. ¿Esto es solo en Japón, obviamente? No. Porque no creo que esto lo traigan aquí. Yo lo he visto en Play.com. En principio creo que sí. Creo que el lanzamiento de Guitar Hero va a ser mundial. Ojo sorpresa. 79.95, sí. Sí, de hecho está previsto aquí la noticia para el 27 de abril. Qué fuerte. O sea, tendría que llegar ya. A ver, este tipo de juegos está causando sensación. SingStar, no me digas que lo vas a comprar. Además, Guitar Hero está recibiendo muy buenas críticas. O sea, a pesar de los SingStar que reciben buenas críticas, pero son para un público más, digamos, menos concreto, Guitar Hero además es muy friki. Sí, sí, pero que eso es... Precisamente por eso me ha parecido un poco chocante el hecho de que lo distribuyen en Europa. Un concepto en el que en Japón desborda, como todos sabemos, pero aquí es más... ¿Quién lo distribuye? Sí, ¿eh? No lo sé. Sony, creo. ¿Sony? Pues puede ser bastante curioso. Sí, seguro. Venderá. Siguiente noticia. Konami anuncia Silent Hills Origin Sin... para PSP. ¿Quieres dedicar esta noticia a alguien, Sam? No, a ver, ya sé que está dando palmitas por su cuenta, no hace falta que la dedique. Vale. Bueno, una noticia muy buena para los fans de Silent Hill. O no será tanto. Será un remake del primer Silent Hill original. Punto 1, punto 2, ¿cómo transmites terror en una portátil? ¿Por qué no? ¿Cómo? Cuando de lo que se trata es que la ambientación Silent Hill es a oscuras, con un buen equipo de sonido. Te que pones lo que... los cascos, unos buenos cascos a oscuras y te puede transmitir igual. Yo o tengo sea, mis no le reticencias veo yo a un juego de terror portátil. Muy, muy contundente ha de ser. Y Silent Hill nunca Silent ha tirado... Silent Hill 1 con... es... Contundente ver, no es. Es una... más... Sutil, pero sutil, psicológico. Sutil, filosófico, psicológico. Desde luego es una prueba de fuego para Konami y es además atrevida el trasladar un survival horror, como bien decís, a una portátil. Habrá que ver cómo acaba desarrollándose los acontecimientos, porque les puede salir bien el juego, pero no el concepto survival o viceversa. Sigamos también con noticias del E3 2006. Shinji Mikami, como todos sabéis, creador de Resident Evil, lanzará este año God Hand. ¿De qué se trata? Pues se trata de un título en el que encarnamos al protagonista Jin, que perdió su brazo derecho y tratando de salvar a una chica, y luego lo sustituye por la mano de Dios, que le da superpoderes en batalla cuando brilla. No sabemos si brilla con chica al lado o no, pero lo mejor de la noticia es por quien viene firmado: Clover Studio, Beautiful Joe y Okami. Así es. Bueno, que venga son este buenos estudio, Shinji Mikami, sí. Esta historia ya no parece tan... Sí, Shinji Mikami yo creo que ha perdido credibilidad hace ya un poco de sí, tiempo. Sí, pero igualmente tiene su bagaje a la hora de crear. Sigamos, Neverwinter Nights 2 ya tiene fecha de salida. Septiembre del 2006. Ojo, bueno, porque o sea, será el mes de rol, porque saldrá Gothic 3. Sale Gothic 3 y no habremos acabado Oblivion. Y encima no. te sacan Neverwinter y Gothic 3. Bueno, y seguramente ya tendremos quizás Hellgate London. ¡Ojo! Oh, ¡ojo! O lo sea, que has dicho, palabras yo no mayores. Sé de dónde vamos a sacar el tiempo para tanto rol del bueno. Oye, pues no hacemos mes 4 y si tendremos tiempo. Vale. Bien, pues lo dejamos en el aire. Sigamos, las rebajas del sistema operativo de PlayStation 3. ¿Qué quiere decir esta noticia? Pues quiere decir que, al igual que Xbox 360, reserva una serie de recursos al sistema operativo para que tú, cuando le das al botón guía, es pausa, puedas hacer otra serie de acciones, utilidades. Sí, como si los juegos estuvieran siempre en ventana. Exacto. Tiene un en background, tiene al fondo un sistema operativo que siempre está alerta para si tú necesitas algo de información, alguna acción, siempre está allí reservando esos recursos para el sistema operativo. Pues en PlayStation 3 también será así, pero estos recursos serán mayores. Se supone que ese sistema operativo que tendrá PlayStation 3 proporcionará nuevas acciones, nuevas herramientas, más posibilidades que las del dashboard de 360. Sí, bueno, es que, a ver, el dashboard creo de 360 creo que quita un 4 o un 5% de la consola. Sí, aquí estamos hablando que quita 64 megas de memoria de los 256 que tendrá la memoria para Cell. Un 12% 64 vendría de dos. Un 12% que viene a ser bastante. Pero bueno, ten en cuenta que va claro, a cargar todo un sistema operativo. Sí, bueno, 360 lo está haciendo también. No, todo un sistema no, operativo. Pero el E360 siendo Linux. El E360 es muy light. Siendo Linux, ¿qué va a ser? Esto es un ordenador, Freeman. Esto es como un ordenador. A mí lo que me hace gracia de esto es un ordenador, es los fans de Sony que criticaban a la Xbox por ser un ordenador. Sí, eso es verdad. Curioso. O sea, no, aquí siempre ofrecemos esa dualidad, pero... No, pero Sony lo ha enfocado así. Sí, bueno, se deja en el aire. Y Nintendo no opina lo mismo. Bueno, lo que opina es que espera que Sony y Microsoft se despedacen. Sí, Nintendo, según Satoru Iwata, es Pepsi. Exacto, así es. Y las demás son Coca-Cola. Entonces... Así lo dijo en la Game Developer. Realmente es un ejemplo brutal. Pero brutal. Viene a ser que, bueno, pues Microsoft y Sony se repartan se intenten repartir su trozo de pastel. Su glucosa de Coca-Cola. Que la Coca-Cola es su producto estrella y solo se centra en eso. Pero Pepsi va sacando otra serie de productos como el agua, como los refrescos refrescantes energéticos, los de otros sabores. Va sacando otro tipo de productos y van comiendo poco a poco mercado. Y esa es la estrategia, según de Satoru Iwata, de Nintendo. Y de hecho Pepsi lo ha conseguido. Sí, sí. Qué grande es Satoru Iwata. Es muy grande. Es pequeñito porque es nipón, pero en realidad es muy grande. Su sombra. Atención, notición que a mí me hizo saltar de la silla. Y la gente que vio mi nick en el Messenger pudo saberlo. Confirmado, Fear llegará a Xbox 360. Algo lógico, inevitable. A mí me encanta. Me alegro por los usuarios de 360. Desde luego. Y bueno, veremos a ver cuándo sale. Porque qué es posible. Hacen. Es posible que gente que tenga 360 no tuviera el PC quizá. Para jugar al Fiar en condiciones. Y ahora sí podrá hacerlo en 360. Eso sí, esperemos que se vea. Pero con que todo se vea. Activado. Por favor. Eso sí, hoy he leído también en otro sitio. No era Meristation en esta ocasión. Menos mal. Era computerandvideogames.com. Que también quizá podría tener versión de PlayStation 3. Bueno, oye, bienvenido. Cuanto realmente. Más gente lo pruebe, exacto. Sí, mucho mejor. A mí me pareció también destacable. Sigamos una noticia que ya produce esa tanta risa que se encaja la mandíbula. Ojo noticia. 3D Realms, pausa, se muere por terminar algo. Se va a morir. Pausa. Literalmente. Se va a morir antes de acabar. Lo que quieren terminar es Duke Nukem Forever. Y aquí se oye de fondo la voz de Duke diciendo, when it's done. Exacto, exacto. Desarrollemos un poco la noticia para que la gente se acabe de reír con nosotros. A ver, Duke Nukem Forever ya lleva sus años, 7 años, si no me equivoco, de desarrollo. No, 10. A ver. 5. No, de desarrollo, o sea, de anuncio y vamos a hacerlo, 10. Bueno. Porque este era el E3 del 10º aniversario de Duke Nukem Forever. Vale, sí, cierto. No, de Duke Nukem 3D. Bueno, sí. Entonces, perdón, sí. Se supone que cuando acabó en 3D empezaron con el Forever, pero ha habido muchas etapas de desarrollo en las que han desechado material, han vuelto a empezar de cero, han utilizado un engine, luego han utilizado otro, y eso es de lo que están cansados. De que realmente, cuando salga Duke Nukem Forever... El trabajo que habrán hecho para esa versión de Duke Nukem Forever, a lo mejor simplemente lo habrán hecho en 2 años. Pero todos los años anteriores ha sido de desechar, de rehacer, de cambiar artworks, de cambiar la idea, de cambiar guión. Y, o sea, están un poco asqueados. Que realmente, si tú vas a su página web, ellos son los primeros en hacer los chistes sobre Duke Nukem Forever. Así se es. Ríen de sí mismos. Bueno, lo cual demuestra el humor de esta gente. Pero claro, la productora ya no se ríe tanto y dice, mira... Eso me ha hecho gracia. Os voy a dar una prima a los trabajadores, sí, si lo acabáis. ¿De $500 por trabajador? No, 500.000. 500.000, perdón, sí. O sea, en total. En total. Si lo acabáis antes de... ¿Qué fecha era? De diciembre. ¿No? De diciembre. Sí, de Navidades. A ver. Pero a es ver. Que hasta ellos mismos dicen, no, a estas alturas el juego no va a sorprender a nadie. Pero no, ¿cómo lo han dices dicho. Eso? O sea, ¿pero cómo dices eso? Lo dicen, o sea, porque es real. O sea, en 2 años de desarrollo no han hecho digas, algo grande. No hace falta decirlo, que el juego luego no sorprenda, pero no lo digas. Es igual, es que Duke Nukem Forever con su nombre ya venderá. No sé, Sí. Sigamos. Más noticias del E3. Metroid Prime 3... será jugable en L3. Aquí quien da palmitas es Freeman. ¿Y esta noticia para qué nos importa si no vamos a poder estar ahí? ¿Eh? O sea, ¿qué es? Para vacilar. Qué rabia me dan estas noticias por lo grande que puede ser controlar un Metroid con ese mando. Y encima, siendo Retro Studios, seguramente marquen las bases de lo que serán los shooters con el mando de Revolution. Muy posiblemente. Con lo cual... Bueno. Sigamos con las escasas noticias que quedan. Ya es oficial. Ubisoft... ha dicho no a Star Force. Así es, después de todas nunca más. Después de todas las quejas de los usuarios y la demanda que tenían por parte de un usuario de que el Star Force le había estropeado el ordenador y, bueno, no estaban contentos con el resultado, la gente se quejaba, pues al final, por fin, Ubisoft ha tomado esta decisión, que yo creo que es una buena decisión. Star Fox está claro que, aunque a algunos no nos haya dado ningún problema, a otros sí. Y lo que no puedes hacer es dar problemas a un usuario legítimo que te ha pagado por un juego original y tú ponerle una protección que a lo mejor no le deja jugar o que le estropea el ordenador. Entonces, hay otras protecciones que quizá no son tan efectivas, o sí, las hay muchos tipos de protecciones. No tan y efectivas mejor, a nivel de anticopia como pero Star bueno, Force. Es mejor optar por eso y no molestar al usuario que no... Sí, sí. Es una buena decisión. Y que seguro que tomarán más desarrolladoras. Seguramente. Si no cambia Star Force de política y... Sí, porque van con un chuleo por encima. Exacto. que es espectacular. Demasiada prepotencia. Seguimos con Ubisoft, con una noticia que a mí me resultó muy interesante y la verdad es que me hubiera gustado leer toda la entrevista, que se hizo a Yves Guillemot, presidente de Ubisoft, respecto a cómo es y cómo se ve el mercado japonés. ¿Qué dijo? Pues básicamente dijo que está un poco molesto con el trato que reciben los juegos extranjeros en Japón, porque allí se etiquetan como títulos extranjeros y de hecho hay estanterías solo para eso, como si no pudieran unificar todos los juegos, tanto japoneses como extranjeros. Claro, eso les perjudica en un mercado bastante nacional. Bueno, por no decir muy nacional, porque pierden ventas. Nacional y muy friki. Muy friki. El problema, y aquí mucha gente ha empezado en contra de los japoneses, el problema es que ellos se lo pueden permitir. Tienen la industria conforme nosotros podemos vivir de nosotros mismos. Exacto. Nosotros marcamos la pauta. O sea, marcamos el compás. Vosotros... No, se retroalimentan ellos sí, mismos también, con sí, su propio mercado. O sea, no nos necesitan, pero, por ejemplo, a nivel de gustos y a nivel cultural es una pena que los japoneses no disfruten de grandes obras como un Half-Life o un Halo, que bien quizás son Evil, shooters. Bueno, es que hay muchísimos nombres. Muchísimos. Lo bueno es que tanto la estadounidense y sobre todo la europea es mucho más abierta a los gustos, sí. Y Japón es demasiado cerrada, pero... Cerrada en este aspecto, pero en otros aspectos son más abiertos, es sí, raro. Sí, sí, sí. Pero bueno, supongo que es tradición, quieras que no. Tradición videojueguil, siempre han jugado a lo suyo, a su manera. Y bueno, yo creo que con el tiempo sí que calarán. Mi bola de cristal lo ve. Pero bueno, con el tiempo. Vale, vemos a tu bola de cristal. Siguiente noticia, que no tenía constancia de ella y se me ha quedado cara de bobo cuando la he leído. Ahora el titular. Pues tú mismo... No, porque si ni siquiera la he leído, o sea, me he quedado solo con el titular. Liquid Snake podría volver en Metal Gear Solid 4. ¿Pero qué es esto? Pues... Esto es a raíz de que... Sí, sí, porque tiene tela. Tiene tela. Esto es a raíz de que se han dado datos de los que serían los dobladores de Metal Gear Solid 4. Vale, se ha dado ya el primer staff... De los responsables de doblar. Los japoneses, no los ingleses. Bien, bien. David Hayter no está confirmado aún. Porque hay mucha gente que puede saltar. Bueno, y entonces, uno de los dobladores que aparece es el que doblaba en su día Liquid Snake, que también doblaba a otro personaje. Un sargento... Sí, lo estoy buscando, pero es que yo de nombre soy un poco malo. Al Mayor Zero. Eso. Y bueno, entonces la especulación está ahí. ¿Está este doblador porque va a volver a doblar a Major Zero? ¿O está porque va a volver a doblar a Liquid Snake? Bueno, entonces ¿o lo utilizarán por otro? Entonces está es un claro... rumor por encima de no, un rumor. No, está claro que si aparece este doblador... Ahí hay posibilidad que vuelva a Liquid Snake. Es más, entonces sí que yo mismo iría a España a buscar para que otra vez Alfonso Vallés y Enrique Coelho volvieran a doblar a esa gran pareja. Hacemos, es que convocamos una manifestación ahí en la calle, por favor, que vuelva Alfonso. Estaría bien. Seguimos con E3 relacionado con Metal Gear Solid, que junto a Gears of War y Red Steel tendrán un tratamiento especial en el E3 de este año. Pues así es, en el E3 siempre están las Sneak Peek Session, un evento donde los juegos más conocidos realmente tienen una influencia y tienen un espacio para ser presentados desde el punto de vista de sus creadores. Estos serán Metal Gear Solid 4, Gears of War y Red Steel. Obviamente contará con Hideo Kojima, Cliff Bleszinski y Xavier Poyser respectivamente. Según los organizadores, es una manera de centrarse desde el punto de vista de cómo es el desarrollo de un videojuego, desde el director, para que se conozcan los entresijos de... Y además está bien porque son tres juegos de tres plataformas diferentes y así ves cómo se desarrolla en 360, cómo se desarrolla en PlayStation 3 y cómo se desarrolla en Revolution. Qué problemas tiene cada uno, cuánto tardan... Claro, claro, y claro. Y son, quieras que no, desarrollos parecidos, juegos de temática más o menos. Además, también contará con David Cage de Quantic Dream, Richard Dawkins de Red Storm y... David Jaffe, el creador de God of War, el guionista de Half-Life 1 y Half-Life 2... Y bueno, diseñador de Killer 7, bueno, muchísimos nombres. ¿Quién pudiera estar allí, chicos, eh? Muchísimos nombres y muy importantes para poder estar allí. Es que... En fin, lo olvidamos porque si no nos deprimimos y hay que disfrutar la noche de hoy. Acabamos la sección de la lista de las noticias de la semana, de las tres semanas, como decíamos, con un repaso a los más vendidos en España. Datos facilitados por ATS. Pues así es, en el top 10 encontramos a FIFA Street y El Padrino en qué el raro. Segundo y tercer puesto. El primero, yo no sé si decirlo, porque dilo. Casi es vergüenza ajena. Los Sims 2 y su última expansión, Abre negocios. ¿Cómo osas dudarlo? O sea, Freeman, ¿cómo lo dudas? Nada, es que son 4 mesas. Es un fenómeno de masas. Son 4 mesas y 2 casas más. Ya. Y son 15 euros. Ríndete, Freeman, ríndete a la idea. O sea, que te lo podrías descargar desde internet, gratuitamente, como un mod abierto. Pues. Te regalaremos los Sims para tu cumpleaños. Venga, va, no te quejes tanto, ya te lo regalaremos. Aquí hombre. En directo. Si claro. Hay 4, lo haremos en directo. Claro, ya está. Y así contento. La que lío si me regaláis un Sims 2. Ey, bueno. Que ahora ha salido el Sims 1 con las 7 expansiones. Ha salido todo. Six en familia, el creo que se llama. El Megapack Six en familia. Para Freeman, sin duda. ¿Qué más lanzamientos hay? Bueno, destacar el cuarto puesto obtenido por Commandos Strike Force. Y el quinto puesto en España, atención, el de Scroll 4 para 360. Increíble. O sea, realmente en España, en marzo, que salió a mediados, que se haya colado en el quinto puesto, y creo que el sexto estaba Ghost Recon. Increíble. Muy bien. Porque el apoyo significa que el parque de 360 bien. También está creciendo. Me alegra mucho esa noticia. Pero realmente. Sin duda son... Es que 2 juegazos para una consola así es normal. Y bien, damos por finalizada estos 50 minutitos de noticias de la semana. Las teníamos acumuladas. Las teníamos acumuladas, así es. Por eso hemos dado algo más de tiempo y algo más de margen. Hacemos una breve pausa a modo de intermedio para poder descansar un poco, beber un poco de agua y releer el foro. Y en nada empezamos ya. Fukui y yo estamos pletóricos. Por supuesto. El especial histórico de Tomb Raider. Hasta ahora. Yeah. ¿Alguien cree que las segundas partes nunca son buenas? Hardgame ha vuelto con fuerzas renovadas para demostrarte que no es así. Conéctate a www.hardgame2.com y compruébalo por ti mismo. Análisis independientes de todas las plataformas. Noticias las 24 horas del día. Innumerables reportajes. Modding. Y un foro donde hallarás todo lo que buscas. www.hardgame2.com. ¿Te lo vas a perder? Y empezamos de esta fantástica y bucólica manera con el primer tema del primer Tomb Raider, ese primer toma de contacto que tenías con el juego al encenderlo y ver el menú. Melodía que ya había sonado en Moncada, en un Epic. Así es, la había traído en un yo. Epic. ¿Lo trajiste tú en el primer o en el segundo? En el segundo, ¿no? En el segundo, en el segundo, sí. Sí, porque el primero no viniste. Pues en el segundo Epic, y con ello empezamos este especial Tomb Raider. Haremos un recorrido por la historia, tanto cronológica de los juegos, argumental de los juegos, encarnaciones del personaje de los juegos, y una vez eso, pues ya daremos paso al análisis exhaustivo del título Nubo de Lara. Así que empezamos, te voy a dar la veda Fukui y seguiremos tu rail. Pues a ver, vamos a retomarnos un poco atrás en el tiempo y vamos a llegar al año 1993. ¡Hala! Año en el que, previamente a la salida de Tomb Raider, se empieza a gestar el proyecto. La compañía británica Eidos, entre sus desarrolladoras y filiales, propone que alguien presente una idea novedosa, algo que pueda triunfar y, bueno, en definitiva, que presenten algo nuevo que tenga éxito, o que crean que tenga éxito. Llega Core Design, desarrolladores que estaban ubicados en Escocia por aquel entonces, con una idea de un juego en 3D totalmente, en tercera persona, mezclando acción, aventura, plataformero y con un personaje carismático. Exacto. Y sobre todo diferente. A ellos le gusta la idea. Dice, venga, va, pues la compro, hacérmelo. Y entonces llega el señor Toby Gard, que es el artista encargado de crear ese personaje carismático, que sin duda iba a ser el estandarte del título... Y algo importante, el ingrediente, pues que quieras que no, te entraría por la vista, ¿no? ¿A quién manejarías? ¿Qué persona llevarías y qué motivos tendría para hacer lo que iba a hacer en el juego? Para ello querían poner varias bases. Para ello crearon entonces a Lara. Lara. Exacto. Croft. Personaje femenino que chocaba mucho con lo que aquel entonces era lo habitual. Efectivamente. Que eran personajes masculinos, cachas, con metralletas, bueno, lo se que querían salirse momento de ese estereotipo y crear es algo nuevo y crear pues es un personaje que fuera contundente y que sorprendiera, pero a la vez tuviera garra. Para ello Toby Gard decidió que fuera una mujer con ese toque un poco Indiana Jones. Sí, sí, sí. Para darle un poco esa idea. Así es. Y además contrataron a una escritora de renombre británica para que creara un poco la personalidad de este personaje. Tal personalidad que al principio simplemente eran 3 o 4 pinceladas de lo que sería Lara, pero luego incluso es que llega a tener por detrás sus gustos, su comida favorita, los deportes que practica, bueno, se ha ido extendiendo hasta que podría pasar por una persona normal porque tiene un bagaje detrás que, bueno, parece que haya vivido años. Pues bueno, el juego en sí, Tomb Raider, sale en el 96 y es publicado para PlayStation, Saturn y PC. Posteriormente fue también conversionado a ordenadores Mac y más recientemente para la consola móvil Engage y para PDAs Windows Mobile. Y bueno, pues el éxito costó un poco arrancar el juego, fue bien recibido, pero al principio nadie esperaba lo que llegó a ser. Lo que llegó a ser, efectivamente. Pero total y absolutamente. Fue básicamente a partir del tercer mes de venta o así que la gente empezó a hablar más de él, empezó a gustar y bueno, fue de, pues... Y a día de hoy aún nos podemos preguntar cuáles fueron los motivos de ese boom. Si realmente, ¿qué ingredientes? ¿Es el conjunto de todo? ¿Es algo en concreto lo que le hizo triunfar? No se sabe. Quizá también la época en la que salió, ese momento justo clave en el que la gente esperaba algo así y fue por eso. Fue la mezcla de, digamos, tres factores. Uno, la ambientación Indiana Jones sin ser Indiana Jones, siendo otro personaje. El carisma y la personalidad de Lara, todo es conocido que eso tuvo mucho éxito. Y además el momento en el que salió con unos 3D magníficos que a mucha gente sorprendió. O sea, aprovechó mucho, bueno, o sea, aprovechó de pleno a su favor el cambio generacional. Sí. Fue realmente, o sea, fue el momento para dar a conocer lo nuevo que se avecinaba en los 32 bits. Y en PC fue de los primeros en utilizar las tarjetas aceleradoras. Y bueno, aquello era lo nunca visto. Y bueno, antes de contar un poco la historia de Tomb Raider, vamos a ver quién es Lara Croft, ¿no? La biografía que por aquel entonces se le dio a Lara, esa personalidad. Lara Croft, hija de Lord Hensley Croft, fue educada desde su nacimiento a comportarse como una aristócrata. Después de terminar sus estudios a la edad de 21 años, estaba claro que Lara se casaría con un buen partido. No obstante, cuando regresaba de unas vacaciones de esquí, el avión se estrelló en el centro de los montes Himalaya. Lara fue la única superviviente, por lo que pronto tuvo que aprender a sobrevivir en condiciones adversas en un mundo muy distinto al que ella conocía. Eso del accidente me suena. Pero fíjate que es diferente. Es diferente. Luego lo comentaremos. Sí, sí, sí. 2 semanas más tarde, cuando llegó al pueblecito de Tokakeribi, se dio cuenta de que su experiencia había arraigado en su mente. La había hecho cambiar. Ya no podía soportar el ambiente sofocante y claustrofóbico de la alta sociedad británica y snob. Y solo se sentía cómoda cuando viajaba sola. Durante los 8 años que siguieron, se dedicó a viajar por el mundo y a estudiar las civilizaciones de la antigüedad. Su familia no tardó en desheredar a esta hija pródiga. Y Lara no tuvo más remedio que dedicarse a escribir para poder financiar sus viajes. Es que es perfecta. Afamada por el descubrimiento de varias zonas antiguas de gran interés arqueológico, publicó varios libros de viaje y revistas sobre excavaciones. Así que como veis, pues una chica rica que cambió y se hizo aventurera y arqueóloga. Como la realidad misma. Exactamente. Sobre todo en cuanto a su físico. Por aquí preguntan si tenemos las medidas. Pues no las he traído, pero las pondré en el foro. Sí, porque o sea, en las instrucciones evidentemente no aparece. De tenerlas sería... las tenemos, pero no las hemos traído. Pero existe, porque... hay unas oficiales, vale, vale. Y... Pero bueno, hace falta... Si bueno, la gente, oye, lo demanda... Si la gente pregunta, nosotros otorgamos. O sea, ellos piden, nosotros otorgamos. Eso así es simple. Así es. Pues bien, con esta historia sobre Lara, veamos qué ocurrió en Tomb Raider 1, qué aventura sí, cómo aconteció. Enlaza, o sea, cómo enlaza su pasado y su background con la primera historia. Así es. La historia comienza con una explosión nuclear en Los Álamos, Nuevo México, que arroja una pieza extraña, un artefacto al cielo, que aterriza en un desconocido desierto valle. En un hotel de Calcuta, Larson, que es un compañero amigo de Lara Croft, le envía un mensaje a Lara Croft para comentarle este hallazgo. Por otro lado, Jacqueline Nadla, que es una jefa de una corporación de hermoestética muy importante, ofrece a Lara la oportunidad de recuperar este artefacto, llamado Scion. ¿Vale? Le financia la expedición si luego ese artefacto se lo lleva la señorita Stanadla, que a saber por qué lo iba a querer. Pero y Lara acepta. Y Lara, por supuesto, acepta el desafío. Este artefacto supuestamente tiene poderes desconocidos y su origen podría tratarse de la mítica Atlantis, ciudad mitológica de la antigua Grecia. Y además este artefacto podría estar fragmentado en 3 trozos, ¿vale? Que formarían el fragmento final llamado Ascion. Llegado a ese punto, así que Lara decide pues emprender el viaje y realiza su primera misión que le lleva a Perú, a adentrarse a la mítica ciudad Cualopec, una antigua ciudad inca. Y ahí es donde encuentra la primera pieza de Ascion, con un guía que le guía a la entrada perdida. Se encuentra con un guía en la entrada. Larson le dijo a Lara que Nadla había enviado a Pierre para encontrar las otras 2 piezas de Sion. O sea, para saber dónde estarían situadas. Una de ellas en San Francisco Folly. Después de eso, Larson buscará a Lara para matarla y quitarle la preciada pieza de Sion, una vez la tiene. Sí, Larson, que parecía su amigo, al final se vuelve contra Lara y también quiere hacerse en poder de la pieza. Entonces Lara, viendo a ver qué pasa, que aquí todo el mundo está buscando esta pieza y ella creía la única que iba en busca de este artefacto, va a las oficinas de Nalda y busca información para encontrar la siguiente pieza, antes que nadie. Lara, leyendo unos jeroglíficos egipcios, descubre la forma de unir el Zion. Y en el momento que decide juntar las dos piezas, una vez ya las ha encontrado, es llevada a teletransportar a una especie de sueño en el que ve la Atlántida. La ve como si estuviera allí y ve a los antiguos rituales que se practicaban. El sueño le muestra entonces dónde está la última pieza de Escion, en las ruinas del viejo Egipto. Así es como decide embarcarse ya en la búsqueda de la última pieza, a lomos de su motocicleta. Cuando sale de la cueva, una vez llegada en motocicleta, le deslumbra la luz del sol y no consigue darse cuenta de las verdaderas intenciones del hombre contratado por Nazla. Uno de ellos, el cowboy, así se le llama, le coge a Lara sus pistolas y las tres piezas del Escion. O sea, le tienden una emboscada. El cowboy le muestra el Escion a Nazla y ella ordena que maten a Lara. Así pues, descubrimos las intenciones de Nazla, que ha sido puramente utilizarla y traicionarla. Así es. Ella logra escapar, Lara, saltando por un precipicio hacia el río. Una vez Nazla y sus compañeros han huido, Lara vuelve a por su motocicleta y decide alcanzarles. Y lo logra. Con la motocicleta, acelera, salta al agua. Después de nadar, alcanza el yate por el que habían escapado estos malhechores. Evita los guardaespaldas de Nazla y, bueno, una vez en el bote, se esconde y se queda ahí escondida. Cuando se despierta, el yate ha parado al lado de una isla. Lara sale del yate y ve a Nazla, que está en posesión del Escion en una mesa vieja, una especie de mesa donde se hacían rituales, con un campo magnético alrededor. Y entonces, de repente, empieza a girar y a activar una cuenta atrás. Nazla ha activado el Escion y no se sabe qué va a pasar. La montaña se mueve y revela una pirámide oculta, una pirámide de la Atlántida. Lara se acerca hasta la mesa donde está Nazla y entra en otro sueño entonces, como el de antes, en el que ve el viejo Atlantis. En esta ocasión, también Nazla está en este sueño y ve cómo es poseída por los poderes del Escion. Sucedido esto, Nazla se enfrenta a Lara mostrando los poderes del Escion. Cuando la cuenta atrás finaliza, Lara apunta con sus pistolas a Nazla y esta empuja a Lara al final de la plataforma. Pero Lara se agarra mientras Nazla cae hacia su muerte. Entonces, la parte de arriba de la pirámide empieza a moverse y a hundirse. Es cuando Lara intenta escapar de la pirámide por una rampa y la Atlantis explota. Por último, vemos que nuestra heroína ha conseguido escapar en el yate. Y bueno, aquí acaba la intrépida aventura en el que ella ha conseguido la Escion, ha eliminado a Nazla, que se había corrompido por esta pieza. La Atlántida ha sido destruida, pero bueno, ella, Lara, ha descubierto que la Atlántida existía. Una aventura trepidante que le llevará por un montón de parajes exóticos, tales como Perú, las ruinas incas, la Roma antigua, las pirámides de Egipto e incluso, como hemos mencionado ahora, la Atlántida. Entonces, esta primera parte es la que más nos extendemos un poco en el guión para intentar entender un poco el porqué del éxito del juego. Realmente, como veis, es una aventura bastante típica que, si bien es interesante, tampoco es que sea lo más de lo más. Es la búsqueda de un artefacto. Sí, reúne elementos bastante comunes y tópicos. Sí. Pero bueno, la cuestión es que el juego triunfó muchísimo y la popularidad hizo que Eidos, con el fin de promocionar el juego, incluso contratara a una modelo para hacer un tour por Estados Unidos, porque los fans querían conocer a Lara. Lara había tenido esa personalidad, había cuajado tanto los fans que querían conocerla. Enviaban cartas a Eidos, enviaban ramos de flores, enviaban bombones, enviaban peticiones de matrimonio a Lara. Espectacular, espectacular. Sí. ¿Qué dices? Sí. Lo que oyes, increíble. Y Eidos, ante tal avalancha, pues dijo, bueno, contrataremos a una modelo. ¿Realmente mandaban ramos? Que sí. Y cajas de bombones y detalles. ¡Qué fuerte! Claro, a ver, si hay tanto esperado y además estamos ante la mujer perfecta... Hombre, lo de perfecta... Para muchos sí. Para muchos ojos sí. Y para desesperados más. Nivel poligonal, quizá. Sí, hay quien le pone los polígonos, tío. Sí, oye, hay gustos para todo. Claro. Mira, hay quien le gusta la zoofilia. Nintendo. Ahí Francesca ha derrapado un me poco. Me callo. Y bueno, pues como digo, contrató a una modelo que se llamaba Natalie Cook y que fue la primera modelo que encarnó a Lara en el papel. Duró poco en el papel porque enseguida salió la segunda parte ya. Sí, porque empezaron tarde el tour, por así decirlo. Sí, como que les pilló tan de sorpresa, tan de súbito, tuvieron la idea repentinamente y ya prácticamente tenían finalizado. Pero bueno, el segundo. Esto no evitó que Eidos intentara aprovechar un poco más el tirón y sacó una mini expansión llamada Tomb Raider Gold Unfinished Business, o sea, negocios inacabados, solo para PC. Parece en la una expansión que... de los Sims, prima. En la que una nueva aventura de Lara pues hizo que la gente, antes de llegar el 2, pues tuviera un poco más de aventuras para esperar al año siguiente, que se esperaba que llegara la segunda parte. No tuvimos que esperar mucho porque realmente fue al año siguiente. Fue un año fue en el año 97 y estamos hablando del juego oficial de Tomb Raider que salió para PC y PlayStation 1, subtitulado Starring Lara Croft, para darle más protagonismo a Lara, o sea, realmente diciendo, chicos, Lara ha vuelto en una nueva aventura. Y de nuevo, por desgracia, aquí nos llegó en inglés, como fue el primer título. ¿Qué nos cuenta Tomb Raider 2, la daga de Xian, que así también se llamaba? ¿Qué nos cuenta? Pues nos cuenta esta aventura una leyenda sobre la daga de Xian, que dice la leyenda que aquel que consiga encontrar aquella daga y tenga el valor suficiente para clavársela en su corazón, adquirirá todos los poderes del dragón y vivirá eternamente. Y que hay que tener valor para realizar tal acto. Entonces, como el juego empieza, es una especie de símil de los Señores de los Anillos, porque es un recordatorio en el que en la antigua China, ¿vale?, hay una guerra entre clanes, ¿vale? Un malvado emperador de la antigua China, en una batalla inmensa en la Gran Muralla China, los monjes rebeldes luchan contra el ejército de este malvado emperador, intentan parar el ejército y su maldad, pero el ejército del emperador cuenta con un dragón, con un ser supremo, con un ente mitológico que ayuda al ejército, y los monjes se ven desbordados, no pueden hacer nada. Porque el dragón era invencible, ya que tenía clavada en sí el poder de la... O sea, tenía la daga clavada que le imbuía ese poder que mencionábamos. Por eso le hacía invencible. Pero un monje, ahí por casualidad, tibetano, ve al dragón por ahí acercarse y todo silencioso le saca la daga. Ve que tiene una daga clavada, el dragón, y ahí como que no hay que la cosa, se acerca. Con pum, sigilo y silencio, hay tres lucecitas. Sí, casi. Bueno, eran tres faroles por aquel entonces. se la quita la daga de Xian y el dragón empieza a desvanecerse y desaparecer. Así es. Y muere. Entonces la daga la cogen y la devuelven a la Gran Muralla y la entierran para siempre. Entonces, así es como empieza la aventura, en la que Lara desciende por una cuerda desde un helicóptero sobre la Gran Muralla China, y desde ahí Lara empieza una historia sin fin en busca de dicha daga, de la daga de Xian. Obviamente ella empieza por la Gran Muralla China en busca de un templo donde está la daga, pero desafortunadamente no la puede encontrar. No obstante, gracias a una conversación con un monje del templo, le da la solución. Así que esta vez el viaje ya no es de placer, sino que es de vida o muerte. Con la búsqueda de la daga de Xian. Como siempre, hay más gente que busca la daga y Lara no lo tendrá fácil para encontrarla. Entonces, bueno, así empieza la segunda parte. Quizá un argumento un poco más místico, más mitológico que el primero. No quiere decir tampoco que más elaborado. No. Cuidado. Tiende también otra vez a ser bastante tópico. Pero bueno, se vendió igual de bien que la primera entrega. El juego innovó en gráficos sensiblemente, los mejoró básicamente lo que era el modelo de Lara, es lo que más se mejoró. Pasó de tener una cara poco expresiva y cuatro polígonos en su anatomía general, pues a tener mucho más detalle Lara, que sobre todo. Básicamente era lo que interesaba a los fans. Lara sobre todo y los escenarios un poco. Nuevos movimientos de acción, más enemigos humanos sobre todo, más acción, en detrimento un poco de los puzzles, y diferentes trajes para Lara, para diferentes ocasiones de la aventura para hacerlo un poco más real, ¿no? Pues si hay nieve, pues se abrigaba. Sí, porque y si en el primero nadaba, iba un poco fresca. Siempre iba manga corta. Era una chica fresca. Aquí no. Y la conducción de vehículos también en esta ocasión. Una gran novedad. Con esta saga salió el parche famoso. Sí, el correcto. Tomb Raider nude. Nude Raider. Nude Raider. Que pues le quitaba las texturas a Lara y le ponía en pelota picada. Bueno, cabe decir de este Tomb Raider 2 que para muchos, y está la dualidad siempre entre varios juegos, es considerado el mejor de la saga. Al menos a mi parecer personal, sí. Pese a que tenga más acción y menos puzzles que el primero, sí mejora lo visto en el primero y realmente sí conservaba los puzzles, se mantenían porque realmente no es que se quitaran y además añadía más funciones y se mejoraba gráficamente. Sí, quizá como juego era mejor. Como juego, lo pasa como mítico, a mí me gusta más. Sumándole además que la saga todavía estaba reciente, estaban en su punto más álgido. Con lo que al no estar quemada, el hecho de que aportara unas innovaciones no demasiado suculentas, hizo pues que el Rizal en esa segunda parte aún fuera interesante. Cabe decir que no lo he visto tus apuntes y te voy a matar. La modelo que encarnó sí que está en Tomb Raider 2, sí, no lo he visto. Está ahí en la línea. Antes de qué nuevo este juego, arriba pone... Cierto. Leo, ah, no, pues que era en Tomb Raider 3, en una campaña 3, de marketing, esta ocasión por todo el mundo, la sí, modelo sí, sí. Rona Mitra... Es la que encarnó en esta vez. Yo decía en el 3. Es que me he olvidado. En el 3 sí que no la has puesto. No, y en el 3 te voy diría a que también. No, en el 3 también está. ¿Sí? Sí, ahí está. Vale. Entonces, la duda vale. Ofende. Bueno, ya que lo dices, pues efectivamente, una nueva modelo. Hizo el tour por todo el mundo para promocionar el juego. Y nuevamente Eidos sacó una expansión corta para PC con el nombre de Golden Mask. Hacemos una breve pausa antes de pasar a comentar la cronología del 3. Y volvemos en breve. Hasta ahora. pasamos el testigo a Tomb Raider 3, que salió justo al año siguiente y de nuevo volvió a triunfar en PC, PSX y Mac. Así es, Tomb Raider 3, Adventures of Lara Croft, no faltó a su cita anual. ¿Y qué presentaba este juego? Pues una historia en la que seguimos a Lara hasta la India buscando un artefacto perdido llamado la Piedra Infada. Descendiendo por el río Ganges, Lara se topa con un escocés llamado Dr. Willard, quien también anda buscando esta piedra. Y ella le informa que dicho artefacto es uno de los cuatro pedazos de un antiguo meteorito. Así que bueno, con la noticia decide embarcarse en la búsqueda de estos pedazos de meteorito, llevándole primero a Londres, luego a una isla tropical del sur del Pacífico y a la conocida Área 51, en Nevada. Después de encontrar los artefactos, Lara dirige sus pasos hacia la Antártica, que es el punto final y álgido de la historia. Una historia que, bueno, esta vez sí que intentó innovar un poco más. Gráficamente mejoró muchísimo lo que eran efectos de iluminación, sobre todo. Añadió más vestidos a Lara, nuevos vehículos y cambió el concepto un poco del juego, intentando hacerlo un poco más abierto, gracias a que la elección del orden de los niveles era totalmente libre. Tú ya no hacías el primer nivel, el segundo y el tercero, sino que la elección de niveles al principio en el menú era libre. Luego ya había un momento en el punto de la aventura que no, que ya tenías que seguir el argumento por donde te marcaban. Pero al principio decías, pues mira, primero quiero ir al Pacífico. Luego a Londres. O primero quiero ir a Londres. O no, primero haré la aventura de Londres y luego al Pacífico. Y daba un poco más de libertad, porque según si hacías una cosa u otra al principio, cambiaba un poco el argumento. Te explicaban antes unas cosas u otras. Esto, creas que no, intentó revitalizar un poco la saga para que no se... Sí, porque empezaba ya un poco a desgastarse. Poco, pero empezaba ya a rechinar. Claro, un juego manual, quieras que no, pues tenías que presentar algo nuevo. Esta vez, por suerte, llegó a España en castellano, con la voz de Lara doblada, con la mítica Charo Soria, la que sería la voz de Lara en castellano inconfundible para los siguientes juegos. Una nueva modelo también. Ahí, grande, por favor. Levántense y aplaudan. Por favor. Dilo, Sam, ¿quién era en esta ocasión? Era Nell McAndrew. Nell McAndrew. Qué gran mujer. Que vino a España también, además. Así por es. Primera vez nos tuvieron en cuenta y vinieron a hacer la promoción. Qué lástima que no. Que era pequeñito. Y yo no me enteraba de esas cosas. No te enterabas. No. Y también volvió a salir una expansión conocida como Lost Artifact para PC. Y bueno, como veis, Eidos seguía exprimiendo el juego, seguía intentando cautivar a la gente, e incluso esta vez tuvo un detalle con los fans, liberando herramientas para que los usuarios de PC pudieran crear niveles sí, y verdad. Skins propias. Que bueno, fue un detalle. La gente le dio bastante caña y hizo niveles nuevos y demás. Seguimos al año que viene y como los turrones en Navidad, Lara volvió en el 99. Que esa frase me encanta porque la iba a decir yo tarde o temprano. Pues bien, es que un programa como hoy, Fukui, estamos conectados tú y yo. Sin duda. Regresó con Tomb Raider 4 de Last Revelation y aquí ya la cosa empezó en PSX, PC, Mac y Dreamcast, empezó ya a perder un poco de fuelle. Sí. La historia nos presentaba a una Lara con 16 añitos al principio, acompañada por su mentor, Werner von Croy. Van a explorar un templo de Camboya acerca de un artefacto que se llama Iris. Con tan mala suerte que Werner queda atrapado mientras todo el templo se derrumba. Eso me resulta un poco similar. No. Un poco. Para nada. No. Ya lo comentaremos, ya. Por supuesto. No adelantes acontecimientos. Lara no puede ayudarle a salir y es su vida o la de él o la de los dos. Y bueno, pues Lara... Por instinto de supervivencia. Sale del templo antes de quedar atrapada. Exacto. Ella también. Entonces, volvemos al presente y vemos a Lara tras la pista de otro amuleto, el Horus, el Ankh, por el que se encuentra la tumba de Seth. Y al coger ese amuleto, libera accidentalmente a ese dios, al dios Seth, que es un dios malvado y quiere acabar con el mundo y con toda la humanidad. Y entonces, Lara, para evitarlo, antes del alineamiento de los planetas, que es cuando tendrá lugar el máximo apogeo de los poderes de este dios, Lara debe recuperar el arma de Horus, la ha mencionado como antes el amuleto, que junto con el templo donde se encontrará esta armadura, podrá volver a encerrar a Seth, que, atención, posee a von Croy. O sea, parece que Seth y von Croy vuelven a estar juntos. Y ha vuelto. Se han hecho amiguitos. No estaba muerto. Qué símil. Qué símil. ¿Qué novedades traía esta nueva versión? Pues jugablemente cero, nada. Cero patatero, de incluso todas formas, en negativo. Yo quería hacer un apunte. Yo realmente empecé la saga con este juego, con el 4. Poco tarde, Freeman. Poco tarde, los había visto. Más vale pero, tarde que nunca. Pero lo cierto. Que es empezarlo, y a mí realmente me pareció un grandísimo juego, unos puzzles que me impresionaron. Fue, madre mía, ¿qué es estos puzzles? Tuve que pensarlos, difícil, muchísimas opciones. Claro. Según empezaras el juego, claro. Te parecía. Luego, por supuesto, vi todas las opiniones, probé los otros y fue... Ostras, pues claro, empezando claro. Desde el primero hasta el cuarto... Si en el 97 has jugado uno, en el 98 has jugado otro, en el 99 has jugado otro... Por supuesto. Llega en el 99, llega este y no presenta casi nada nuevo y dices, vale, ¿qué pasa? Cierto que gráficamente mejoró mucho bastante. Gracias a la versión Dreamcast. Sí. Sobre todo, que estaba que muy pulida. Aprovechó bien la técnica y PC también se veía como la de Dreamcast. Le dio caña a la placa Naomi. Y bueno, pues era bastante bonito y un paso quizá gráficamente adelante. Pero lo que importaba quizá era más la jugabilidad, que se dejó un poco de lado. Pero bueno, aquí no ¿queréis comentar algo más? Sí, que en esta ocasión la voz en inglés fue sustituida... Y la que hasta ahora había doblado a Lara, Judith Gibbons, fue sustituida por Jonelle Elliot. Y la modelo que no podía faltar otro año más para promocionar el juego, Lara Weller. Curioso el que también se llamara Lara. Sí, curioso. Y de nuevo hubo una expansión para PC pequeña descargable, que era Tomb Raider 4 Gold de Times, que era un nivel exclusivo para web. Y bien, pues llegamos al año 2000, donde el terrorífico efecto 2K no hizo nada y tampoco impidió que llegara el nuevo título de Lara, Chronicles, para PSX, PC, Mac y Dreamcast. Un efecto 2000 que la verdad podía haber evitado que llegara este juego, porque para lo que aportó a la saga realmente se podía haber quedado ahí. Pues sí, tienes razón. Y bueno, en cuanto a la historia, pues qué contar. Después del misterioso final de la anterior entrega, en la que Lara, pues poco misterio a su alrededor, no se sabe si ha desaparecido o ha muerto, he ido en venta a este juego... Y en el que los allegados a Lara, los familiares, amigos y demás, al lado de la tumba de Lara, al lado de los recuerdos de Lara en la mansión, se ponen a recordar, valga la redundancia, aventuras añejas de antaño de nuestra heroína favorita. Pues cuando fue a Egipto a buscar no sé qué, cuando fue a Sudáfrica a buscar no sé cuándo. Eso son pequeñas historias que recorren pues sus aventuras anteriores. Con la excusa esta de pues ampliar un poco la saga. Este juego yo creo que acabó de quemar la saga totalmente. No introdujo es que ninguna novedad a la franquicia. Ni en movimientos, ni gráficamente, ni en historia no avanzó. Pues la verdad que terminó de machacar un poco a los fans y a la gallina los huevos de oro de Eidos. Y nada, comentar también en esta ocasión la modelo de turno, como no, eso sí que no podía faltar. Llamada esta vez Lucy Clarkson. Y que como anécdota comentaré que tan solo tenía 16 años. 16 años porque, no sé si lo sabréis, creo que había una modelo anterior, no recuerdo cuál, que había posado para Playboy y a Eidos no le gustó nada que posara Lara, ¿no? En Playboy, aunque se le había acabado el contrato y podía hacer lo que quisiera, pero claro, la imagen que dio a Eidos no le gustó. Y así, con una modelo de 16 años, evitaba posibles futuros... fotos comprometidas de esta chica con la imagen de Lara. Bueno, yo creo que tras lo que has dicho, sí hubo, aunque fueran dos pequeñas aportaciones dentro del juego, que fue una, para los fans sobre todo, el traje de neopreno de Lara. Bueno, eso seguro que gustó muchísimo. Y otro detallito, pero ese ya para los fans aférrimos a Lara que quieren ver más allá de ella, por así decirlo, era una intro en uno de los vídeos en el que ella está en una cabaña, se está cambiando y de repente se está sacando el jersey, la blusa, no me acuerdo qué era, y se le empiezan a ver, se le ve como el contorno de los pechos, tú estás viendo ahí como si... ¡Oh, se le va a ver algo! Pero... pican a la puerta y se baja el suéter. Bueno, pequeño detallito, segurísimo hacia los fans, pero bueno, es que aparte de eso, poco más. Pues la verdad es que yo no recordaba esa anécdota. ¿Será que Freeman te marcó en algún aspecto? Y es curioso que a ti esas cosas te marquen. Y bien, tras Chronicles estuvimos 3 años sin Lara Croft, sin noticias de ella, y nos trasladamos así pues al año 2003... donde regresó Lara Croft con su Tomb Raider 6 Angel of Darkness. un juego que hizo su paso a los 128 bits para PlayStation 2 y PC. Y bueno, la verdad es que fue un retorno que se lo podía haber ahorrado, ¿no es así, Fukui? Pues sí, así es. Vamos a comentar un poco la historia. Tras su cercana muerte en Egipto, Lara se ha vuelto más fría y calculadora, con un alma más oscura y llena de desconfianza que la atormentan hasta hoy. Tras permanecer unos años apartada del mundo exterior, Lara recibe una llamada de Von Croy, de su mentor, pidiéndole que le venga a ver a París, que viaje hasta ahí, para encontrarse en su apartamento. Al llegar, Von Croy le pide ayuda a Lara y le cuenta que ha sido contratado por una misteriosa organización para encontrar unos grabados. Pero el hombre que la contrata, que le ha contratado a Von Croy, está loco y quiere ahora matarlo. Lara discute con él y le recuerda a Von Croy lo que sucedió en Egipto. Lo que sucedió, tampoco lo quiero contar para no spoilear. No, mejor que no. No, mejor. Y entonces Von Croy le entrega un papel de un contacto que guarda su diario con toda la información de la ubicación de dichos cuadros. De repente, algo entre las sombras golpea a Lara dejándola inconsciente. Al despertar, Lara descubre que Von Croy yace muerto junto a ella y sus manos están teñidas de sangre. ¿Han tenido una trampa Lara? ¿Quién ha sido? ¿Realmente Lara ha matado a Von Croy? ¿Qué ha pasado? El juego empieza con Lara huyendo de la policía, enmarcándola en una aventura y poniéndola de nuevo en acción. Realmente el argumento de esta entrega es de los más trabajados, adultos sobre todo, más que el resto, y sobre todo destacable la labor que se hizo de retrospectiva un poco de los personajes, intentando desarrollarlos más, darles más carisma, darles más personalidad y que no fueran meros títeres, sino que tuvieran leitmotiv para hacer sus lo que hicieran en la historia, ¿no? Y yo creo que eso sí que fue un punto bueno de este juego, pero lo que no fue tan bueno fue la jugabilidad. A ver, es que básicamente fue el tema que lastró por completo la saga ya quemada de Tomb Raider. Porque, como bien dices, el guión sí está muy elaborado y realmente se notaba. Y ese intento de acercarte a los personajes a través de una historia y de un pasado de cada uno que te lo explican, está muy bien, pero sumado a esos errores, a esas prisas en el desarrollo de sacar a Lara para lo antes posible, pues lastró de una manera muy mala. Yo creo que las intenciones de Core Design de los desarrollos eran buenas, pero no acabaron de cojar. Intentaron hacer un poco más de aventura, incluso un poco de rol en los elementos en que Lara, pues tenías que aumentar como niveles de fuerza de salto haciendo esas actividades más veces para ir aumentando de nivel. También incluso aventura gráfica, incluso un poco, porque también tenías conversaciones. O sea, intentó aunar un poco de diferentes géneros, pero yo creo que no cuajaron. Y sobre todo, al menos en mi opinión, el control. El control era tan pésimo, tan lento, tan desesperante, que es que no te dan ganas de seguir. No, porque además tenía bugs, o sea, tenía muchos errores, pero muchísimos. Y estamos hablando de que, por ejemplo, en la versión de PC, tú le dabas adelante y quizá estaba medio segundo un segundo en moverse hacia adelante. Incluso las era de consola, frustrante. Es que dices, que en un teclado ratón te pase, pero con un pad dices, bueno, no, igual, y lo de te pase, puedes decir, bueno, quizá porque no han no sabido exprimir el PC o el port o lo que sea, pero realmente era frustrante. Y cuando te atacaban, cuando en todo caso estabas en plataformas, vale, tener que repetir 7 u 8 veces ese salto porque no habías calculado bien el tiempo que ibas a saltar más el tiempo que le tenías que dar hacia adelante para que no te cayeras, claro, se convertía en una experiencia demasiado desagradable como para darle una oportunidad. Y ahí la acabaron de matar. Sí, sí, yo creo que el intento de transformar la saga y revitalizarla fue todo lo contrario. La hundieron en ventas, así fue, desgraciadamente. Y por eso luego, pues, como veremos, el proyecto se lo quitaron a Core y se lo dieron a Crystal Dynamics, a otros. Sí, para porque, ver qué hacían, porque no sé si tenían la idea, no sé si Core realmente como estudio estaba preparado para ir con una saga así, ir desarrollándola año tras año, porque está claro que con el 1 y el 2 bien, pero no se lo esperaban. Yo creo que les pilló un poco por sorpresa. Cierto. El 3 realmente no demostraba nada, el 4 tampoco, 5 ya era pésimo, o sea, realmente estaban exprimiendo la gallina de los huevos de oro sin tener en cuenta que se iban a estrellar. Claro, también seguramente por presiones de la propia Eidos, que estaría ahí presionando. Es probable. De todas formas, se cambió el desarrollador. Bueno, eso lo contaremos luego. Lo comentaremos aún así, luego, el Angel of Darkness ha gustado a gente. O sea, también tiene sus fans y sus seguidores. Sí, pocos, pero los tiene. O sea, los que realmente se enfrentarán a esa tarea ingente de enfrentarse al control, el guion era bueno. Sí, sí. Y tenía algunos detallitos de plataformas y puzzles que podían llegar a divertir. Pero eso fue realmente el punto que lo marcó. Y ahí se quedó. Y bueno, antes de pasar al siguiente título, al de ahora, al Legends, pues comentar otros títulos que no forman parte de la saga principal, que han tenido otro desarrollo, otra jugabilidad, para portátiles, básicamente. Que han sido el Tomb Raider de Prophecy, que salió en el 2002 para Game Boy Advance. Era un juego en vista isométrica en 2D. Luego el Tomb Raider Starring Lara Croft, para Game Boy Color, que salió en el año 2000 y era un juego de scroll lateral en 2D. Que a mí me recordó muchísimo al Turok de Game Boy Color. No lo jugué nunca. Yo sí, los probé y es que era ese mismo estilo. Plataformero de disparos. Sí, era ir avanzando. No estaba mal. No tenía puzzles, básicamente. Y luego el Tomb Raider Curse of the Sword para la plataforma Game Boy Color de nuevo en el año 2001 en scroll lateral 2D. Y también ha tenido sus pinitos en otro tipo de plataformas portátiles, en móviles Java, con aventuras con el nombre de Códice Osiris, Quest Cinnabar y Elixir de la Vida. O sea que realmente Tomb Raider, aparte ya de las 7 entregas que dices ya son entregas, ha tenido más entregas aún en otros medios. O sea que realmente se ha exprimido mucho, demasiado quizá, la saga. Y bueno, para acabar quizá antes de comentar el Legends, ya como fuera de Tomb Raider y más centrándonos en Lara Croft, me gustaría comentar un poco la iconografía de Lara Croft, que ha traspasado, sí, sin duda, el videojuego. Muy acertado, me parece muy bien. Ha traspasado lo que son los videojuegos y el entretenimiento digital para convertirse en una iconografía, atención, nombrada por el gobierno de Blair como embajadora virtual del Reino Unido. Cágate el orito. O sea, no solo recibía ramos de flores y cajas de bombones de los fans e ido, sino que luego encima el gobierno de Blair la hace embajadora, sí, pero virtual. Es característico, o sea, y lo dice en el propio juego, yo soy inglesa. Sí, en el último y represento un hándicap, una forma de vida inglesa. Como James Bond. Como exacto. James Bond. Sí. Y claro, a mí lo que me sorprende de todo esto es que los ingleses tienen eso, los estadounidenses tienen el formato de vida de los Sims 2, por así decirlo, es cierto, y nosotros, ¿en quién? ¿Al Boina Verde? Tío, ¿nosotros Torrente? Eso iba a decir. Anda, hombre, anda. Bueno, también aparte de ser... de codearse Lara con la política y de ser nombrada embajadora, también se ha codeado con la creme de la música. Así es. Y formó parte de una gira de U2, YouTube, en el que, no me acuerdo la gira, lo he buscado, pero es que no lo he encontrado. Pop Art, pues mira, fui y no... Me acuerdo cuál era la escenografía, que era una pantalla enorme con un arco alrededor, ¿vale? Como si fuera una M. No, un arco, simplemente, como un arco. Y la pantalla enorme de plasma ahí metida dentro. Y mientras ellos cantaban, salían imágenes varias, sí, y entre ellas imágenes de Lara. Mira que no acordarme. A ver, por lo que dices de la pantalla y el arco, creo que es Paul Mart, pero yo no recuerdo haberla visto en el concierto. Es que diría que era esta, pero no me atreví a decir, pero me sonaba. ¿Imágenes de la película? No, del videojuego, videojuego. De 3D, de Neya, de... Ajá. Renders. ¿Lo has consultado y no lo has encontrado? No lo he encontrado. Pues yo te lo miraré porque lo tengo en mi trabajo de investigación, que la hice sobre PlayStation. Igual que lo de lo del año en que fue nombrada embajadora, no lo he encontrado. Yo diría que era el 98, pero tampoco eso, lo he encontrado. Eso no lo puse. Bueno, ya lo miraremos. En el 2001 sale una película, Lara Croft Tomb Raider, y en el 2003 otra nueva película, Tomb Raider la Cuna de la Vida, que ambas protagonizadas. La podía haber ahorrado, pero de una manera espectacular. A mí me gusta. Sí, la primera... La primera aún. Era pasable, sí. como por de videojuego. Bien. Incluso era de los más potables, lo cual no era difícil. Pero lo mejor de todo esto era la representación de Lara por Angelina Jolie. Exacto. Creo que hasta Karima de Vive ha sido la mejor Lara. Yo puntualizaría, lo mejor de las películas y Angelina Jolie en concreto como representante de Lara Croft. Son los morritos de Angelina Jolie. Era el traje de la Cuna de la Vida, blanco, ceñido. Era muy guapo, sí. Qué traje tan... Pero la escena del puñetazo al tiburón a mí me dolió. Bueno, pues sí. En fin, que representó a Angelina Jolie, a Lara Croft en dos películas. Sí, y además pues ha tenido todo tipo de merchandising, muñecos, camisetas, gorras, llaveros, etc, etc. Y una serie de cómics publicado por Top Cow, que es una editorial americana muy famosa en cómics, de no de superhéroes, sino más bien de cómic con un poco... Se le tiene un nombre ahora la tendencia esta de mezclar manga y cómic americano. Bueno, de cómics en color y muy bien representado. Cabe mencionar que tanto los cómics como las películas son dos vertientes argumentales diferentes. No siguen las vertientes de los videojuegos. Cambian ciertos detalles de la biografía de Lara para adaptarlos en un caso a las películas y en otro caso a los cómics. Entonces, es reseñable porque parece como que hay varias Laras, ¿no? En algunas una es más agresiva, un poco menos, en otra sus padres están muertos, en otros no. Entonces, hay un poco de confusión en eso. No se han llegado nunca a poner de acuerdo. Pero bueno, la cuestión es que Lara está ahí, que Lara ha supuesto una iconografía. Incluso comentamos hace poco que tuvo su propia estrella en el Paseo de la Fama de los videojuegos. Mm-hmm, así es. Y bueno, pues que Lara es mucha Lara. Ahí, pese a quien le pese. Exacto, pese a quien le pese. Lo dejamos en el aire. En el aire os dejamos también unos minutitos, hacemos una breve pausa para ya dar paso, finalmente, al análisis de Tomb Raider Legend. Hasta ahora. nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, entre www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3. 100% videojuegos, 100% radio online. Y bien, ha llegado el momento, tras hacer el paso cronológico, un paso necesario para conocer las sagas, por muchos motivos, ya sea por como tú comentabas, a nivel nostálgico, a nivel de quien quiera conocer más, etcétera, etcétera, lo que sea. Empezamos ya lo que es el análisis de la nueva saga, bueno, del nuevo título de la saga, el séptimo, si no me descuento. Así es. Y o sea, ha apostillado Legend. Así lo han querido subtitular el juego, que ha sido multiplataforma, ha salido para Play 2, para Xbox, para Xbox 360 y para PC. Y saldrá próximamente para Nintendo GameCube, Game Boy Advance y Nintendo DS. Exactamente, saldrá, o sea, a mediados de primavera. Todo el mundo tendrá a Lara. Exacto. Pues nada, empecemos un poco a situarnos a nivel de historia y contexto. Pues a ver, como hemos comentado, el juego en esta ocasión ya no está desarrollado por Core Design, sino que Eidos les quitó el proyecto y se los dio a Crystal Dynamics, famosos por la saga, sobre todo Legacy of Kain, Soul River, y a ver qué hacían con esta saga, a ver si la consiguen revitalizar. Lo que hicieron estos chicos fue cambiar totalmente de chip. Dejaron la historia que había quedado inacabada en Tomb Raider Angel of Darkness. No continuaron esa historia. Esa trama la obviaron totalmente, como si nunca hubiera existido. Y han empezado otra. Incluso cambiando ciertos aspectos de la biografía de Lara. Como por ejemplo el accidente que comentábamos. Como por ejemplo, que voy a leer a continuación cómo ha quedado en esta ocasión. Lara Croft, a los 9 años de edad, sobrevivió a un accidente de aviación en el Himalaya que acabó con la muerte de su madre. Este detalle, por ejemplo, no se mencionaba antes. Tras superar milagrosamente una caminata de 10 días en solitario desde el lugar del accidente a Katmandú, pasó el resto de su infancia bajo la tutela de su padre, el difunto arqueólogo y conde de Avignon, Richard Croft. A los 18 años, tras la muerte de su padre... Le han cambiado el nombre también. Sí, le han cambiado el nombre y el título. Ya no es Lord, ahora es conde. A los 18 años, tras la muerte de su padre, Lara heredó las propiedades Croft y se convirtió en condesa de Avignon. Desde entonces ha descubierto 16 lugares de interés arqueológico a nivel internacional. Aquí, como veis, no ha habido un problema familiar de que la desheredan, sino que simplemente sus padres se mueren y luego ya recibe todo. Lara Croft ha sido calificada tanto de niña prodigio de la arqueología y como de cazadora de tesoros glorificada, dependiendo de quien lo diga. Hay miles de rumores alrededor de sus aventuras, que van desde lo inexplicable hasta lo directamente increíble. Normalmente Lady Croft no suele hacer ningún comentario al respecto, lo que añade aún más confusión al halo de misterio que rodea su vida y su trabajo. Por tanto, Lara Croft sigue siendo el centro de insólitas especulaciones, intensos debates. Idealizada y vilipendiada, a partes iguales, es quizá uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos de nuestra época. Es genial. Como veis, son pequeños y sutiles cambios, matices, pero que a la comunidad fan de Tomb Raider, a algunos no les ha sentado nada bien. Porque si ya había bastantes hilos argumentales abiertos, las películas, los cómics, Angel of Darkness, que abrió una nueva y se cierra y ahora otra nueva... Pero bueno, yo particularmente creo que simplemente son detalles. Sí, y que hacía estoy falta, de acuerdo en ello. Hacía falta hacer un poco de borrón y cuenta nueva y presentar a una Lara Croft, pues... Que creas que no, la biografía ha servido de excusa para el argumento propio del juego. Así es. Porque no vamos a spoilear mucho, pero el juego empieza con el accidente aéreo, Lara de pequeña y su madre se estrellan, sobreviven, pero encuentran algo y ocurre algo. Ese algo se despierta y pasa algo. Y pasa algo malo. Y luego Lara, pues volvemos a la temporada actual y va en busca de un artefacto y se cruza con su pasado. Y ahí así, lo dejaremos. Bien, bien definido. Se cruza con su pasado, es verdad. Muy y bien. Bueno, con esta historia pues creo que sigue siendo bastante típica. cuesta un poco arrancar al principio el juego. Entra un poco lento, al principio no pasa casi nada, parece todo como muy soso. Y es al principio, digo, es al final donde sí que el argumento empieza a despuntar, sí, se hace interesante y te pica. Es un juego que se crece a medida que avanza. Sí, el problema es que cuando más interesante está, Se termina. Y es una pena porque realmente es que es lo que dices, el juego pinta bien, está bien llevado el guión además. Además los personajes, se profundiza bastante en los personajes, lo cual es algo que no se había hecho casi en ningún Tomb Raider, sí, salvo en el 6. No son meros títeres, sino que se les da un poco de profundidad, de personalidad, para que tengan un poco de leitmotiv. Y ciertas conversaciones entre los personajes, ya sea desde un punto de vista humor o desde el propio punto de vista del guión, también aportan ciertos toques interesantes al desarrollo. Como decía Freeman, el final del juego es realmente es apoteósico, glorioso. Está claro que Crystal Dynamics ha puesto a prueba a la gente, a esta nueva entrega, ha hecho un test y ha cortado con la intención de hacer una nueva entrega, continuando justo desde ahí. Es que yo lo veo ya. No diré el título, pero lo veo ya. Y seguramente saldrá el año que viene, está claro. Y reaprovecharán engine, probablemente la next gen, y bueno. Veremos qué ocurre, ¿no? Con Lara Croft. De momento tenemos esto, que podríamos puntuar ya el argumento de la historia. Pues hemos puntuado este apartado con un 85. Con 85. Podría haber sido mejor si se hubiese desarrollado más, pero es que sí, si hubiera estado más equilibrado, porque realmente promete. Tiene buenas vistas de cara al futuro, pero se queda corto en esta ocasión. Yo creo que mejorará, porque lo han dejado en muy buen punto. Sí. Mucho. Y bueno, una vez ya conocemos la historia, conocemos el argumento y nos ponemos ya en el propio juego, los gráficos, hay que diferenciar dos vertientes. Sí, diferenciaremos la siguiente vertiente, la que has denominado como current gen, la generación actual, que sería PC sin la opción activada de Next Gen, ajá, Xbox y PS2. Con pequeñas y sutiles diferencias entre ellos. Efectivamente, pero bueno, hemos hecho una nota global. PlayStation 2 un poco menos, Xbox un poco más y PC un poco más, pero bueno. Y la siguiente vertiente es Xbox 360, obviamente con opción Next Gen 1080i, y con PC, pero con la opción Next Gen activada. Exacto. Han hecho, está claro, dos, o sea, básicamente el mismo juego, pero con dos trabajos en cuanto a texturas y modelado y efectos. Exacto. Por un lado tenemos las típicas texturas en la current gen, en la generación actual, planas, bien cuidadas, algunas mejores, otras peores. Sin duda el peso de PlayStation 2 pesa por mal, por la calidad de las texturas, que algunas son deficientes. Pero digamos que es el tipo de juego bastante, como hemos visto hasta ahora, ¿no? En los Prince of Persia, en un God of War, en un Fahrenheit, ¿no? Bastante texturas sólido. Sin efectos. Mm. Texturas planas y un poco de bloom y modelados decentes. Y por otro lado tenemos la versión Next Gen, donde el modelado boom mapping es mucho mayor, donde los efectos de iluminación están a la orden del día, donde las texturas tienen muchísima más definición, están totalmente rehechas de cero, o sea, no son reaprovechadas, sino que son nuevas, y donde los modelados, sobre todo de Lara y de algunos enemigos, cambian totalmente. Incluso hay detalles, como por ejemplo que tú ves a un enemigo en el modo normal y en el modo Next Gen y le cambia la vestimenta, incluso más detallado, o sea, ya no solo que a lo mejor lleva una camisa roja y una chaqueta y en la otra se le vea la chaqueta más detallada, sino que a lo mejor lleva otro vestido totalmente diferente, sí, mucho además, más detallado. No, puedes ver más elementos. La propia Lara, la cara es diferente en Next Gen que en que un detalle, por ejemplo, la goma que lleva detrás sujetando la coleta en la generación normal actual es simplemente amarillo, como una peineta, bueno, no es una peineta, no sé el término científico, como que le recoge el pelo. Y en Next Gen tiene el detalle de como una cenefa, como un dibujito, detalle y el brillo, como que es algo metálico. Entonces son esos detalles que le hacen pues que luzca mucho mejor. Puesto un poco en situación los detalles, entremos en detalle de lo que es el nivel técnico. Como decíamos, modelados, escenarios, o sea, un poco más describamos por qué parajes visitamos, cómo son, qué aspecto presentan. Los niveles son pocos, hay poca variedad, pero están muy bien recreados. Yo creo que tienen muchos detalles. Tienen mucho carácter, mucha personalidad. No es, venga, ponemos aquí una montaña y ya está, sino los recovecos de la montaña, las cuevas. Si estás en una fábrica, pues los paneles de control, las salas que a lo mejor se ven al fondo, las puertas. O sea, los detalles yo creo que están muy bien cuidados. hacen que los escenarios tengan solidez y te los creas, sean creíbles y sean bonitos además. Tanto en Next Gen como en normal, incluso en normal luce muy bien. De hecho es el punto del que se sale mejor parado a nivel gráfico, porque todo eso cumple también que las carencias a nivel técnico pasan desapercibidas. Porque están justificadas por la plataforma en la que estamos hablando. Y además, lo que tú bien dices, la ambientación y esa justificación realista, sobre todo en un juego de arqueología, o sea, esos detalles, en esas estructuras, que realmente muchas son muy bonitas, esas vistas de la ciudad maya o inca, no recuerdo bien, al fondo mientras estás escalando las montañas, el detalle de Nepal también. A mí el nivel que me gusta más, Nepal, y lo comenté contigo, Samuel, Nepal. Porque además es que me recordó al 1 y eso para mí fue espectacular. Tiene unas reminiscencias totales al 1. Y es que ves ese nivel de Nepal, que además es de los más pequeñitos, y está muy cuidado, detalles que a lo mejor no hace falta ni que vayas allí, porque son detalles que quedan lejos o que no son explorables. Pero los ves que están ahí. Y dices, hombre, hay un buen trabajo de diseño, como mínimo. De diseño, porque ver eso y que el hielo a estas alturas en PC no tenga reflejos por iluminación, porque solo es implementar pixel shaders, huele un poco. Y claro, es bastante irritante. Está claro que la versión PlayStation 2 ha sido, una lacra problema para las demás versiones en el modo normal. Aún así, cabe decir que también el modelado de Lara es muy bueno, tanto en los dos remodelado, modos. Valga decir. Sí, porque está rediseñado. Tiene una nueva cara, tiene un nuevo aspecto, dicen que más natural, más realista, ¿no? A la física y a la anatomía humana. Un poco, aún así, sigue siendo bastante esperpéntico. Sí, pero bueno, dicen que está más lógico. Y eso sí contrasta bastante con los modelados de los enemigos, que deja mucho que desear. Sí, bastante. Son muy además pobres y además son clónicos. Hay dos o tres y son muy repetitivos. Que dices, hombre. A mí la gracia que más me hizo fue los japoneses, que la única diferencia es el color de la camiseta. Sí. O la corbata. O incluso. Y punto. Y ya está. Y todos son iguales. Es una raza de. Y en la fiesta también. En la fiesta ves tres o cuatro chicas y dos chicos diferentes. Sí. Y no, ves y se van mismo repitiendo. Chulo playa repartido por se toda repiten, la fiesta. Se repiten. Que dices, hombre. Esto hoy día queda muy mal, o sea, contrasta demasiado mal con el resto. Le hace perder muchos puntos en ese aspecto. Suerte que tiene esa solidez en escenarios. En escenarios y en la propia Lara, que porque en definitiva es la que vas a ver todo el rato, ¿no? Pues que se vea bien. Lo único que no me ha gustado, por ejemplo, es en las fases en las que llevamos el vehículo, la moto flota. Sí. Es descarado lo mal que han implementado ese cuerpo poligonal respecto al escenario. Pues que la física en general han intentado ponerla y se han quedado a medias, a medio camino. Tiene algún momento que sí que dices, es resultona, queda bien, pero es bastante fantasiosa. Sí, como el primer puzzle famoso de las cajas, que yo tuve tan problema. Sí, que ves cómo caen las cajas y parecen de papel. Dices, pero esto no es una caja de hierro que suena como hierro. No, no cae como hierro. O, no sé, otros puzzles. A ver, está claro que no pretendemos con piedra, que sea un source. Porque básicamente no, pero el motor debe estar preparado para Play 2. Claro. Que obviamente no tiene los cálculos, el rendimiento suficiente para hacer esos cálculos de física que se haría un Source, que se haría un PC o 360. Puntualización, para los que no sepan, Source es el motor de Half-Life 2. Exacto. Bien, buena puntualización. Aún así, como han recurrido bastante a este tipo de puzzles usando la física, yo espero que al menos la mejoren en la próxima entrega. Sí, porque como que ya estaremos en la Next Gen directamente, sería lo suyo. No cuesta nada añadir un Havok. No cuesta nada. Que tiene herramientas y está pulidísimo, no cuesta nada. Bueno, cuesta unos cuantos billetes, pero. Pero bueno. Eidos los tiene. Exacto. Ahora sí. Y podríamos puntuar ya la. Bueno, yo quiero hacer la puntualización más flagrante de todo eso. Puntualiza. Que es el consumo de requisitos que pide un juego como este en un PC. Es bastante. En opción Next Gen. En opción es muy duro que un PC que mueve fluidísimo FIAR a 1280x1024 le cueste mover a la misma resolución a este juego en opción Next Gen. Podemos decir que en FIAR el fluidísimo serían unos 45 o 50 frames constantes. Sí. Y en Lara entre son 12 unos y 15. 10-15. Con claro, suerte. Eso es mala optimización, porque realmente no tiene los efectos como para, o sea, no tiene el aspecto general como para compararse a un FIAR. Sí que tiene todos los efectos a la última, pero están puestos tan de golpe, de una manera... No, es que tan de golpe no, de golpe, literalmente. Todos, porque no tienes opciones, tienes pestañita Next Gen, no tienes ¿sí? ni configurar anti-aliasing, quiero HDR para escalar el rendimiento en múltiples PCs. Claro, estamos hablando de un ordenador comprado hace 2 meses y a la última. Y lo mueve a 10-15. Aquí hay que matizar algo. Eidos lo ha rectificado y ha dicho que efectivamente habían problemas con la mayoría de gráficas, que el modo Next Gen no funciona como tenía que funcionar. Seguramente es que ni lo habrán testeado, porque digo yo que esto no... No es normal. No ha pasado ningún test de calidad. Y han sacado de momento un parche, unos drivers nuevos Nvidia, a ti también está preparando otros. ¿Han sacado los nuevos drivers de Nvidia ya? Están en beta. Están en beta. Se espera que con un parche ya definitivo y unos drivers ya definitivos la cosa mejore. Con los beta ya mejoran unos 5 o 10 frames en según qué máquinas. Y ya se hace jugable, mínimamente. Jugable. Se espera que tenga un rendimiento aceptable. Porque no puede ser que te baje una imagen de 70 frames a 5. Como me sucede a mí, a 8. O sea, a mi caso personal es de 75 frames a 8, moviendo un FIAR a 30. Es que no, no. No, es que no puede ser. Señores, pero bueno, aquí es una puntualización palmada claro, y... Claro, para dar... Y mal... No, pero que en mi caso ha hecho que tenga que jugar sin esa opción cuando a 1024 podría activarla. Sí. En resumidas cuentas, tenemos que la puntuación gráfica en la generación actual, PC sin Next Gen, Xbox y PS2, es de un 75. Así como Next Gen, PC con Next Gen y Xbox 360, será un 84. Pasemos al sonido. Casi 10 puntos la puntuación. Sí, pero es que el cambio es considerable. Pasemos a sonido. Sonido, en esta ocasión han cambiado al compositor. Ya se cambió en Angel of Darkness y ahora lo han vuelto a cambiar. Y yo creo que música es bastante buena. Quizá no hay demasiada variedad, son pocos tracks los que hay. Yo me he quedado sorprendido al ver sí, la banda sonora pocos. Que digo, qué pocos tracks. De todos modos, de los pocos tracks que hay, además, hay pocos que realmente destaquen. Sí, la mayoría son acompañantes, sí, bien. Sí, de los que acompañan, que como que simplemente cumplen su cometido, están contigo, pero en ningún momento tienes la sensación de o lo que está sonando ahora, o me gusta lo que estoy escuchando. Lo tienes, no te molesta, sigues con ello. Excepto el tema principal y algún momento puntual, han sonado antes algunos Perdón, tracks. Esto es del Angel of Darkness, ¿no? Sí. De la discoteca. Sí, sí. Los he ido poniendo salteados para que quedara bien, un poco. Bien. Pero antes sí que han sonado algunos tracks del Legends y la gente lo habrá podido oír y los que han jugado los habrán reconocido. Y está bien, lo que a mí peor me ha sabido de este juego en cuanto a sonido es la virtualización, el sonido envolvente, el 5.1 sí. que... No existe, no tiene. Es casi nulo. O sea, sí. La panoramización es no es escasísima. Para atrás, ni nada. La panoramización es muy escasa. La hay, pero muy leve. Bueno, la hay lo que sería a tu plano hacia adelante. O sea, los rías traseros apenas hay nada. Yo no lo he notado. El sonido cumple, no es contundente. Una mezcla bastante cogida por los pelos. Pero bueno, a favor tiene el doblaje. El doblaje en esta ocasión han cambiado la voz de Lara, tanto en la versión inglesa como en la versión en castellano. Que no recuerdo, bueno, no conozco la dobladora, el nombre de la dobladora. Ana Jiménez. Que dobla. Te adoro. ¿A quién dobla? A Carla Valenti, por favor. De Fahrenheit. ¿Cómo se llama? Ana Jiménez. Soy fan desde hoy ya. Ya, ¿por qué? Porque, que le queda muy bien la voz. Sí, le queda sin muy duda. Bien. A ver, Charo aparte, Soria lo hacía muy bien. Era una también. Voz ya que todo el mundo pero para enseguida la, pero para la nueva Lara y el nuevo carácter de Lara, es que los matices que hacen a Jiménez, que son enormes, sí. Enormes. Y las voces de los demás, de los secundarios que es, también. Que es el equipo, es parte del equipo que se utilizó en Fahrenheit. En Fahrenheit. Sí. O sea, porque este tenemos estudio a, realmente hace tenemos un gran a Amanda trabajo. Por ejemplo, que Amanda es quien dobla la Agatha en Fahrenheit. Sí. Luego tenemos a algunos guardias son Lucas Kane. Sí. Y luego tenemos al compañero de Carla Valenti. No se ha sonado que nunca recuerdo el nombre. Tomás Rubio también. No ha salido. No. Es el único del equipo de Fahrenheit que no ha salido. Es que hubo un momento que me pareció escuchar al hermano. No, tuve dudas. No era no Tomás Rubio. Freeman. Entonces realmente, o sea, el doblaje acompaña mucho y está bien hecho. O sea, este equipo realmente sabe realizar un acting más que notable para el doblaje de un videojuego. Así que felicidades en ese aspecto. Eso sí, sí. Digamos que alguna canción esporádica, el buen doblaje en contra de una panorización nula del sonido envolvente. Sí, y una mezcla bastante floja y también. Una mezcla floja hace una nota de... De un 78. 78, está bien. Pasemos a la jugabilidad, que hay matices que hacer. Claro, la jugabilidad es polémica, quizá algunos lo usará, quizá otros no. Se ha hecho un cambio bastante radical, sobre todo en cuanto a velocidad de juego. Se ha dejado un poco lo que era siempre Tomb Raider, un juego pausado, en el que los saltos eran al milímetro, en el que Lara siempre tenía que ir al borde justo y saltar justo en el momento, para hacerlo un poco más activo, más... Quizá te gustará esta comparativa, Freeman. Sé que lo vas a decir, ¿vale? Porque si no lo comentaba yo. Ahí es un toque realmente donde se nota a Crystal Dynamics la gran experiencia que tiene con Legacy of Kain. Bueno, en ese sentido, Legacy of Kain, las cámaras dejaban que desear, pero... Decía por la agilidad del personaje. Sí, vale, los saltos sí, recuerdan ahí se nota, mucho. Ahí sí, sí, sí, sí. No, y de hecho, como tú bien dices, se cambia el concepto porque el juego también, a nivel de disparos y de escenas de acción, que también tiene bastantes, está más entremezclado todo. O sea, hay más mezcla de acción y saltos que antes, que era casi todo puzzles y de vez en cuando... Permitidme hacer el comentario, que a ti te lo comenté y a Freeman también. Y creo que a partir de ahí podremos desmenuzar lo que es los aspectos jugables de Tomb Raider Legend. Es un juego que, a pesar de sus novedades respecto a la saga, es un juego que llega tarde. Sí, podríamos decir. Sí, mucho. Sí, sí, sí. Es un juego que llega concretamente 3 años tarde. O sea, llega cuando llegó Angel of Darkness. ¿Por qué? Porque en medio ha estado lo que habéis comentado, Prince of Persia, que añadió las novedades al género cuyas bases estableció Lara, que ahora se han añadido en Legend. Entonces, claro, vemos lo que ahora detallaremos y pensamos, vale, bien, me gusta, pero esto ya lo he visto, esto ya lo he jugado, esto ya lo he probado. No es un Dios mío lo que estoy viendo. Exacto. Y te lleva las manos a la cabeza. Claro, es algo novedoso. Dentro de la saga sí, pero claro, eso, colgarte en las farolas, en las estalactitas, saltar de pared a pared, ya lo hemos hecho con el Prince of Persia, y de hecho mejor por el tema del tiempo. Pero claro, aquí se nota, dentro de la saga está muy bien, pero lastra, y además lastra sobre todo en PC, esa consolización del control. ¿Por qué? Porque en PC no tienes un target, no tienes una localización de mirilla concreta a cada personaje, o en el que la cámara se adapte al movimiento del ratón. Es un targeting enorme proveniente del tema de consolas. Entonces, claro, en PC el control es un poco pésimo y la cámara a veces... Es mejor con mando. Es mejor con mando, sí. Yo lo juego. Pero... Sí, porque yo entre 60 no he tenido ningún tipo de problema. No, a ver, que con teclado y ratón se deja jugar, ¿eh? Cuando le coges pero el tranquillo, hemos visto, yo no he tenido problema. Hemos visto controles de cámara con ratón mucho mejores que... No, yo no creo que el problema sea la cámara en este caso, sino más bien el targeting, la puntería. Mencionemos un poco las habilidades o los movimientos que puede hacer Lara, para que la gente se haga un poco la idea. A ver, básicamente... Tiene una combinación de movimientos que ya se habían visto, caminar, correr, nadar, bucear, dar una voltereta hacia adelante, dar una voltereta hacia atrás. Sí, tiene algunos movimientos incluso secretos, entre comillas, sí. Que si tú vas apretando, por ejemplo, muchas veces el botón de saltar, seguido, continuado, mientras caminas, hace piruetas, carpado. Te hace un mortal. También si llevas las pistolas, tiras hacia atrás y le das al de agacharse, te hace una voltereta hacia atrás y te tira para adelante. También tiene una especie de movimiento tiempo bala, sí, que si te acercas a un enemigo y saltas sobre su cabeza, todo se vuelve como teñido de naranja y disparas en tiempo bala. Tiene sobre todo lo que es la gran innovación en esta nueva entrega, que es el garfio magnético, que te ayuda a acercarte a objetos. Importante que maticemos eso. Se ha utilizado muchísimo, yo creo que incluso en exceso. En exceso, sí, sí. O sea, todo gira en el gancho. ¿Te encuentras un puzzle que no sabes qué hacer? Tira el gancho, que seguro que... Desde el gancho sirve para arrastrar cajas y acercártelas a ti, desde acercarte grúas para poder usar el gancho de la grúa y balancearte, desde balancearte cual Prince of Persia maligno en Prince, sí, of Persia 3, que eso sí que yo dije, Dios mío, es descarado. O sea, realmente es tu mejor amigo. O sea, en lugar de un perro, tienes un gancho. Sí. Además, todos los objetos propensos a ser utilizados por el Garfio tienen un cierto brillo distintivo. Eso, sumado a que cuando empiezas un nivel hay un traveling con la cámara que te marca todo el camino y las zonas por las que tienes que pasar. Claro, encima te ponen en brillante todo el tema de Garfio, pues te deja la jugabilidad... Bastante, te deja bastante claro lo que tienes que hacer. Sí, se resiente en una linealidad que no tienes nada de investigación. Es que en ningún momento te quedarás es que clavado buscando puzzles como en anteriores. Son muy básicos, pocos y muy y del cajas. Tipo. Y muy del tipo, cajas. La dificultad, no tienes los típicos puzzles de llaves, de ir buscar, vete allí, vuelve... La dificultad que puedes encontrar en el juego es como mucho inicial... Al no conocer estas nuevas habilidades de Lara. Pero una vez superado la primera hora de juego, realmente el observar el recorrido que te marca la cámara para solucionar los puzzles, el que el juego te marque qué elementos son susceptibles de interactuar con el gancho, y el hecho además de tener ya un background de pisos persia a todos, hace que realmente el juego sea bastante paseo. Sí, no, dificultad. Yo, por ejemplo, me he encontrado solo con dos entrabancos un poco. Sí, yo también, y fue al principio. No, yo fui con enemigos finales, los dos últimos enemigos finales. Y fue por básicamente porque me costaba pues el cogerle el truquillo al movimiento del enemigo. Pero una vez ya lo coges, ya está. O sea, no me encallé ningún puzzle por ser difícil de pensar. Ni en ningún salto, ni en como ningún mucho salto. Quizá en alguno que una cornisa se cae y te dice avanza rápido y vale, llegas mal de tiempo y te caes. Bueno, pero... Nada. Y la dificultad es bastante escasa. Pero bueno, aún así no quita que la jugabilidad sea bastante rápida. Es rápida, que haya mejorado, es ágil, mucho. Se adapta muy bien al jugador. Sea agradable de jugar. Así es. Y entretiene. Y divierte, porque exacto. Yo recuerdo que empecé las primeras horas y lo dejé. Dije, lo siento, es que no. No, yo también le comenté a Fuku, no me llamas. Dios mío, que cómo ha descendido la saga. Estoy asqueado, no quiero continuar con él. Pero a las dos horas. Pero le di una oportunidad. Es un juego que, como dije, se crece, y no solo en guion, sino también en concepto y jugabilidad. Se crece a medida que avanza, vas descubriendo cosas, y una vez le coges el tranquillo al personaje y te haces con la mezcla acción, plataforma, puzzles, engancha. Es que engancha. O sea, lo terminas y divierte. Sí. Y te engancha tanto que cuando has pasado las pocas horas de juego, dices, ¿ya? Ahora que justamente me estaba empezando a divertir. Sí, ahora que el juego total. me estaba sacando esa pasión de antaño. Pena. Lástima. Pena. Esperemos que las cosas que ahora no han tenido gran aceptación o que quizá han patinado un poco, las mejoren en el próximo juego, como por la puntería, quizá. Por ejemplo. Las puzzles a un puzzle un poco más difícil o un poco más complejo. Sí, que se no curren solo más los difícil, puzzles. Volver un poco al puzzle tradicional. Sí. Que lo han perdido. Han hecho un puzzle más cajas, actual, sí, cajas más actual, más casual, sin entrar en términos despectivos. Pero sí que es cierto que el hecho de reducir los puzzles a la sala en la que estoy en ese momento con mover una palanca o mover una caja, bien, te hace tener una mentalidad menos... O sea, te hace tener menos perspectiva a la hora de pensar. Recuerdo que ahí tenía una puerta cuya llave ahora tengo que coger de aquí, pero obteniendo otro objeto de otra sala que tenía que... O sea, ese encadenamiento que se de puzzles, ya sea por un color o por una tabla que viste. Claro, tener que pensar y volver esto, atrás a un escenario, volver a visitarlo, a investigarlo, a qué me he dejado, a ver. Eso no se ve. Aquí llegas a una sala, una zona del escenario, y sabes que todo lo que necesitas para resolver ese puzzle está ahí. Está ahí, efectivamente. Está a la vista. O sea, son notas de mover. Son puzzles locales. Sí. Son puzzles de situación. Entonces, claro, eso te hace que el ritmo de juego sea más ágil, sea más lineal. Más rápido, más rápido, pero desciende en cuanto a los que estamos acostumbrados ya tanto a jugar a Tomb Raider. En eso, en saber que tenemos una llave que hemos conseguido, o sea, que tenemos ahí perdida y que de repente tres fases más atrás, o sea, ahí, más adelante, cuando hemos ido por un túnel que nos hemos dejado caer y de repente caemos en una fase anterior y decimos, vale, ahí conseguí esa llave que tengo que usar en esta fase de ahora, después de haber pasado tres fases diferentes. Y dices, qué gran diseño de niveles. Porque ni te habías dado cuenta y habías recorrido quizá por debajo las otras dos fases y habías acabado al principio. Yo es que aplaudía ese diseño de escenarios. ¿A qué corresponde esa descripción? Al 2. Al 2. Es que lo comentabas con tan detalle, sí, que ¿te yo acuerdas seguro el que escenario que era un como una tumba alargada que giraba el escenario sobre sí mismo? ¡Oh! Es verdad. Es ese. Es que ese escenario era magnífico. Había la tumba ahí en medio. Oh. Que según por cómo te movías, ibas a una fase o a otra y luego volvías. Es verdad. Es que era yo ahí aplaudía al diseño de escenarios. Sí, cosas pues así eso faltan. Eso es lo que se ha perdido. Falta. Aquí lo único que hay es encontrar los objetos de bronce, plata, para desbloquear extras. Sí, bueno, eso en duración. Eso en duración lo comentamos mejor. Porque lo que vale. Se puede comentar en jugabilidad es que han cambiado algún aspecto que quizás sí que lo hace un poco más interesante, y es que ahora Lara no tiene una super mochila de la Mary Poppins donde puede meter todo. Es verdad, sino qué que gran comparación. Solo puedes llevar lo que está a vista. Era, o sea, una especie entre mochila de una metralleta, Poppins, una... y bolsa Doraemon. Sí, era así. Ahora no, ahora es más real. Solo puedes llevar una metralleta, un arma auxiliar, las pistolas. Y el arma se ve. Tres botiquines. Y cuatro y no granadas que más. Las ves a tu cintura. Exacto. O sea, a tu cinto ves las cuatro granadas. Eso sí que, por ejemplo, es un detalle que le ayuda a tener más interés y a estar más pendiente de, pues, de armas, de munición, de que tampoco es que estén en escasos. Quizá en el nivel difícil más. Pero bueno, eso quizá mezclando con puzzles más complejos, como hemos comentado, más interesantes, le hubieran dado mejor puntuación. La cual, al menos, en el presente título es de un 83. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo me ha golpeado este tema? Cuando ahí parecía el primer dinosaurio en Tomb Raider 1. Espectacular. Lo volveré a jugar. Entramos en el último apartado, duración. Apartado polémico, porque sí. El juego es corto, se hace cortísimo, te deja en el momento más interesante. Y lo único interés rejugable es, como decía Freeman, objetos de plata, de oro, de bronce que tienes desperdigados por el esto. Son bonus, simplemente son objetos bonus. Contrarreloj para obtener extras, como más vestidos de Lara, mejoras en las armas. Escenas extras, imágenes, algún vídeo. Perfiles de los personajes. Biografías. En fin, son extras adicionales al título que salvo los verdaderos fans de la saga y de Lara, no, los demás, no lo harán. Porque además conseguir el 100% sí que es difícil. Es difícil. Yo estoy en ello y te pica. Y necesitas la guía. Y estoy guía en mano, porque hay algunos tesoros que realmente te cuelgas. Pero eso no quita que un juego se tenga que basar en los extras. Exactamente. Para exactamente. Hacerlo interesante y largo. Tendría que haber sido el propio juego, la propia historia, que fuera suficientemente larga e interesante como para, como mínimo, no tener 7 horas de juego, que es lo que ha dado. A mí me ha dado 7 horas. A mí 8. Creo que anda por ahí. A mí 8. A mí, en el final, 7 y media. Pues a mira. Mí, 7.02 me marcaba el... Yo 8.09, así que más o menos la media está en 7 y media. 7 y media. Que yo creo que empecé aún, que a mí, por ejemplo, me costó 40 euros el juego, pero en 360 gastarte 70 euros y tener 7 horas... 10 euros la hora. A ver, yo me los he gastado, pero porque lo quería en 360, ya que empecé, no podías no podía usar el Next Gen. Esperemos que en el Tomb Raider 8, siguiente, la duración la cuiden un poco más. Porque también una cosa Esperemos. Habitual de los Tomb Raider era que era larguillo. Que eran larguillo. Largos, que por lo menos te duraban 15 horas. Que no era un más, juego de pero bim, claro, pam. Estamos en que como ha cambiado el concepto de juego y ha cambiado el diseño de los escenarios, así como el concepto de puzzles... Claro, está relacionado. Si sí, sí. fuera más o menos como comentábamos anteriormente, es que ahí tendríamos las 15 horas de juego y el aliciente de un Tomb Raider más... Pero ya no solo los complejidad de niveles, sino más niveles. Más niveles también, también sí. Que es que son más pocos. Variedad y sobre todo lo que dice él. Pero como bien has dicho al principio del análisis, este Tomb Raider Legend es la prueba. Es exacto. Aquí está el Tomb Raider de Crystal Dynamics. A partir de aquí vamos a empezar. Perfectamente podrían haberlo terminado. Por supuesto. O sea te ponen 8 fases más de... Te hacen todo el guión, te vas a el lugar misterioso y te lo terminan y te lo dejan redondo. Un juego de 15 horas con 16 fases, que disfrutas un montón y que sabes cómo concluye. Porque ahora mismo no lo sabemos. A ver, ojo, que no está incompleto. O sea, no es como un Halo 2. Vamos a destruir la Tierra. ¡Pum! Y se acaba. No. No. Spoiler. Mega spoiler, ¿eh? ¿Tas? No, porque he dicho la palabra que no es. Vale, vale. No, realmente no es spoiler, ¿eh? Deja por tanto si acaso, en el aire que si los que no hayan jugado... Bueno, pero aún así te deja con el intrigo. Sí, te deja con tampoco, las... Tampoco es plan. Después de tanto tiempo esperándolo. No, no. En definitiva, de duración, un 75. Y hemos sido generosos. Hemos sido generosos. Sí. La verdad los es que extras. Hemos, sí, por los extras. Perfecto, que los extras a mí ya me llevan sumados 5 horas. Exacto, te pican mucho los vestiditos, los extras, pim pam. Porque la mansión, que tienes la mansión, sí. Que antes simplemente era un mero escenario de entrenamiento, ahora tienes muchas cosas por explorar en la mansión. Porque bueno. A diferencia de Fukui, yo el 100% lo sacaré por mí mismo y no descargando una partida para ver el bañador. Pásame esa partida. ¡Ah! A ver, a mí también. Pero en 360 ya lo sacaré yo. En definitiva, como total, tenemos que en la current gen, es decir, PC sin opción next gen, Xbox y PS2, el global es de un 79. Y en next gen, es decir, PC con opción next gen y Xbox 360 a 1080i, que yo he tenido el placer de jugarlo, un 81. ¿Queréis hacer algún matiz antes de terminar, chicos? Lara es grande. Lara es la mejor. Lara ha vuelto. Lara ha vuelto. Como decía en el banner. Sí. Lara ha vuelto y más grande que nunca y mejor que nunca. Ha vuelto para quedarse. Exacto, ha vuelto para quedarse. Grande. Crystal Dynamics es muy grande. Así es. Pues con tanta grandilocuencia, nos vamos 2 minutos y volvemos para hacer la última sección. La lista de lanzamientos. Hasta ahora. Conoce las novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Y empezamos la lista de lanzamientos, ya sabéis, una recopilación de las 3 anteriores semanas, aunque eso sí, destacaremos lo más importante, porque lo cierto es que ha salido bastante morralla y el tiempo se nos echa encima, así que comentaremos lo destacado. En multiplátano tenemos Tomb Raider Legend, no está mal, ¿no? Ya lo comentaremos bueno, algún día. Sí, algún día lo comentaremos. Tenemos un especial. buena idea. Ice Age 2, el deshielo. Basado en la película, juego de plataformas, correcto, cumple para los niños. Los pequeños, no, sí. Que huyan de esto. Que huyan de estos juegos de port. Hay 1000 plataformas mejores. Imagínate un pack Chicken Little Ice Age 2. Oh, espectacular. Hello Kitty. Ojo con Hello Kitty que te meto. Vaya generación. Decir que bueno, el título es algo más interesante por su precio moderado, que es de 40 euros. Es una opción que realmente atrae bastante a los niños. Está segunda de ventas en Reino Unido. Correcto. Seguimos con Outrun 2006 Coast to Coast. Gran juego. Gran juego que sale para PS2 y PSP y dentro de nada desembarcará ya para Xbox. Y PC. Y PC, correcto, gracias. Reúne, o sea, da las opciones nuevas del Coast to Coast y además reúne el Outrun 2. El Outrun 2. Outrun SP. Tiene más... funcionalidades, es alarga la vida de GoutRun, tiene muchas más opciones. Tiene pruebas del Heartbreak, creo que se llama, que es el de corazón, el que tienes que... Sí, han puesto más pases. Tienes que realizar pruebas que tu chica te pide y si les haces bien, sumas corazones y ese corazón te da un ranking que ella decide al final comentar. Qué bonito. Un arcade bien, pero su precio sí que echa para atrás. Son sus 60 euros, que para un juego de estas características, un Platinum le hubiera sentado, vamos, es que tiene pintado. Sigamos. No vas a comentar el otro multiplátano. El Blessing Angels. Sí, perdona, es que sí. Es bueno, sí. No, es que es bueno, sí, es verdad, me lo había saltado. Es un arcade de aviones de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Que recuerda al Secret Weapons of Normandy. Sí, exacto. Y que además en PC está en Codegame. Está en Codegame a 20 euros cuando en... Y se ve realmente bien. Sí, muy bien. Cuando en 360 está a 65, muy bien ahí. Me encanta los récords. Me encantan los royalties. Ahora sí, Xbox 360. Tenemos a Top Spin 2, el simulador de tenis grande, que también ha salido en Game Boy Advance arcadizado, que promete... Han retocado el golpe de gracia, por así decirlo, para no hacerlo tan abusivo y tan mortal en live, que es algo de lo que se quejó bastante la gente. Yo lo probé este domingo, el Top Spin 2, tuve la oportunidad. Me dejó buena sensación. Tiene... Al principio te cuesta hacerte un poco el control. Sí, porque claro, es un simulador, no deja de tener complejidad, bien. Pero bien. Y luego Football Manager 2006, que ya tocaba que saliera en 360, también ha salido para PSP, llamado Football Manager Handheld. Sigamos con PlayStation 2, donde ha salido Dragon Quest 8. La Z supongo que es por el aburrimiento que supone jugar a este Efectivamente. Juego. Efectivamente. Bien. Uy. Lo comentaremos la semana que viene. ¿Sí? Que haremos un especial Dragon Quest. Estamos nosotros contentitos con los especiales. Sí, porque... No, yo le voy a pegar una caña a Dragon Quest, pero una caña. No, vamos. No. Le vamos a pegar una caña. Justificado, por supuesto. Sí. Ha salido la nueva parte de Booth el gran reto. En el que ahora no solo es un booth musical, sino que además de lo de música se han añadido otras facetas. Está política, está social, económica, deportes. O sea, es más un quiz, por así decirlo, exacto, más un trivial. Y además pueden jugar hasta 8 personas. O sea, se pueden adaptar 2 packs de 4. Qué grande. Para jugar 8. O sea, realmente. Con eso, un single stage, un dancing, la cosa se pone una tarde friki, pero de las grandes. Sí, porque yo al quiz musical había jugado. 18 personas, pero en grupo. Cada 4 personas en un mando y no es lo mismo. No es lo mismo. Que es que no. Sigamos con Leaderboard Golf. Que realmente esta introducción no sé. Lo que incluye versiones de Game Gear y como No, que es un juego, o sea, para los que no lo conozcan, fue un juego que ya salió en Game Gear y en Commodore 64. O sea, no es un nuevo juego de golf. O sea, ya tiene su bagaje, pero bueno. Un juego distribuido por Midas en precio económico a 14 euros. Decir que bueno, es de esos títulos que si te sale el dinerito y te apetece un juego rápido, adelante, pero realmente de calidad no es que desborde precisamente. Daemon Summoner. También distribuido por Midas, un juego de acción. Lo dejo aparte porque realmente no hay mucho más que añadir. Sigamos, ojo, importante, Namco Museum 50 aniversario. Juego, o sea, reunión de Namco Museum que incluye Pac-Man, Mr. Pac-Man, Galaga, Galaxian, Dig Dug, Pole Position 2, Rolling Thunder, Rolly X, Boscanian, Dragon Spirit, Sky Kid, Xevious y Mappy. Una interesante selección. La verdad que sí. Pac-Man World 3. Pac-Man. No hay que decir más. Y Sword of Samurai, también un juego distribuido. No, este no era Midas, pero también era una de las distribuidoras económicas a 20 euros, en el que encarnamos la piel de un samurai, nos encargan la misión en nuestro clan. Y tenemos que realizar mediante Vietamap, pues un juego Vietamap, pues las misiones que nos encarguen. Un juego que no derrocha demasiada calidad y además viene completamente en inglés. Empecé interesante. Así lo diría con Demnet. Con Demnet en Codegame. Atención, sí. Muy bien. No salió en Codegame. No era... Ni por asomo. Ah, no, es verdad que era la... No. Es verdad, era Sega. Con Demnet ha salido, exacto, es Sega. Ahora me confundía con Call of Cthulhu. No. Con Demnet ha salido a precio normal, 45 euros. Y pidiendo pepinazo. Sí, de mínimo, eso que de se mínimo, ve... Menos que se fiar, ve peor. Por eso. Sí, bueno, de mínimo te pide unos 6.800. No está mal. Pero bueno, igualmente se ve peor porque recomendado. Recomendada, cierto. La resolución de las texturas tiene menos calidad que la de 360. No. al menos por lo que he visto, no sé la demo. En altos PC. Sigamos con Championship Manager 2006, que decir de la nueva versión, del título que ya todos conocemos, con plantilla actualizada, desde luego una de las mejores opciones para quien quiera agenciarse un manager en PC. Pasamos a PSP, con títulos curiosos. Tenemos a Tocobot. ¿Te parece comentarlo, Freeman, que a ti te ha hecho gracia? Sí, la verdad que sí, porque es una mezcla de Lemmings, pero a nivel de robot tienes varios robots como si fueran de diferentes colores y cada uno tiene su función. Para cumplir la plataforma o llegar al final del nivel necesitas utilizar de diferentes maneras para poder llegar al final de la plataforma. Una especie de Lemmings en robot. Sí, sí, pero en robots y con cierto toque gráfico bastante cómico. Sigamos con Key of Heaven, un juego de rol con toques beat-em-up, un poco raro. Bueno, siguiendo la estela un poco de lo que fue Sword of Etheria, bastante interesante a nivel técnico. Para los fans del género es una buena opción. Es una muy buena opción, sí. Casi de la mejor que tienen ahora mismo. Luego tenemos Splinter Cell Essentials, que tú lo puedes comentar bien. Sí, yo me lo compré como fan de la saga que soy. Y bueno, lo peor que tiene el juego es el control. Esto, el control, claro, al no tener el segundo stick, eso se nota. Lo han adaptado bastante bien a lo que es la posibilidad de PSP. Pero al principio se hace complicado. Una vez ya lo tienes por mano, se maneja bien. Y es interesante porque hace misiones de las que tendrá el Double Agent y misiones anteriores a otros Splinter. Está bien, pero, o sea, como argumentalmente encaja muy bien con lo que había hasta ahora y lo que habrá, pero jugablemente es un problema al principio el control. Y finalizamos con Street Riders, un juego de velocidad, un arcade de velocidad donde solo prima el ganar, ser primero sin ningún tipo de objetivo más, no hay más. Y bien, por fin nos despedimos. Nos despedimos ya. Ah, es verdad, disculpa, cierto. Las notas al foro. Es que... Que hay cosas calentitas. Sí, bueno. comentar que hemos batido récord. ¿Hemos batido récord? 29 páginas hasta que se me ha desconectado el móvil. O sea, no, vaya. No sé cómo estará ahora. Pues hasta 30 ya. Y faltan los comentarios posteriores. Y bueno, básicamente he seguido la línea del Tomb Raider, que se ha comentado bastante... Que el segundo fue el que más ha gustado a la mayoría de foreros. Bien, me gusta que así sea. Aunque uno, bueno, lo han acompañado con varias imágenes de las modelos y del Nude Rider. Y digo yo, ¿por qué será el mejor? Bueno, lo dejo ahí. Luego también, pues nada, hemos visto lo que comentábamos de las fotos. Increíbles algunas. Realmente increíbles. Y bueno, preguntaban también si este último Tomb Raider, el Legend, tenía el espíritu de los primeros. Hacia no, el final, que no, ¿no? El nivel de Lepal. Sí. Sí. En algún momento tiene reminiscencias, podríamos decir. Pero claro, lo que decíamos, diluidas. El cambio de concepto de los escenarios y los puzzles hace que no recuerde tanto a los anteriores. Aunque el cambio no le siente mal. Y bueno, nada más. Hemos intentado que Sakura nos diera su opinión de Lara, pero creo que todos la conocemos bien. Sí, todos la conocemos, yo os la puedo dar, pero no creo que haga falta, porque no, todos más no o menos la conocemos. No cal. Y nada, esas han sido las notas del foro. En principio ya está. Pues muy bien, muchas gracias, espero por esas notas al foro. Y ahora sí, señores, nos vamos tras casi 3 horas de programa, Dios mío. Increíble, me ha pasado volando. Sí, la verdad, sí, es que, la sí. Verdad que sí, que ha pasado un momento. Ha sido espectacular. Nada, bueno. Señor Freeman, nos vamos. Pues es una pena porque la verdad es que se ha pasado rápido, pero bueno, esperemos que os haya gustado a todos. Gracias por las aportaciones, sin duda, o sea, nuevo récord, impresionante. Animo a todos los que escuchen el programa descargado que comente sus opiniones, que a veces la cosa, mucha gente se lo descarga pero luego no opina. O sea, animaros a eso. Y nada, os esperamos para la semana que viene. Así es, el especial Dragon Quest. Que sin duda no dejará indiferente a nadie. En absoluto. Porque aquí va a haber tela. Bueno, pues buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Freeman. Venga. Señor Fukui. Bueno, pues ya se ha acabado el especial que tanto esperaba, que tantas ganas tenía de hacer. Me acuerdo que ya desde el Premeg 3, sí, sí, que planteamos el calendario. Ahí, ahí, ahí ha de estar. Es el Tomb Raider, Tom Raider. Ha de estar ahí Tomb Raider. Qué pisado con el Tomb Raider, es verdad. Ahí, de darme un hueco, que habrá no, especial. Pero Fukui, que estamos planteando el primer trimestre. Que no, da igual. Yo he disfrutado mucho, tanto en la recopilación previa de información, que siempre la verdad que disfruto. A mí me gustan mucho los especiales. Espero que a la gente le gusten toda esta tarea que hacemos de recopilación de información, poniendo un poco a la gente en situación. Y bueno, concretamente con Tomb Raider he disfrutado más que nunca y el juego me ha gustado mucho, yo lo recomiendo. Y bueno, la semana que viene Dragon Quest, sin duda va a levantar ampollas este programa, ya me lo veo venir, pero bueno, ya se verá, no adelantemos acontecimientos. Recordar si acaso a la gente que se anime a pasar por el foro, que desde aquí retamos a la gente si quiere jugar las partidas que están últimamente candentes al Half-Life 2 Deathmatch y próximamente adelante al Chaos Theory Versus, que ya hay bastante gente que lo tiene, podemos hacer un 3 contra 3. Sí, pues, oye, ya, la cosa promete. Yo voto por un Mech Team versus Forum Team. Claro, hoy me lo ha comentado de Fog en un pique que he tenido a Half-Life 2. Por cierto, ¿te ha gustado la derrota? y bueno, a ver, ese versus. Y eso, que la gente se anime a pasar por el foro, que se dé alta en el mapa de oyentes, cada día somos más. Y visitar las páginas amigas de información diaria con toda la información que queráis sobre todo lo que ha acontecido en el mundo de los videojuegos. Aprovecho, mira, ahora que lo comentas, aprovecho yo ahora para recordaros que en PS2vicio.com han hecho un análisis interesante y un recorrido por la saga de Tomb Raider. Que mejor que visitarlo para acabar de complementar a la información que demos, porque obviamente aquí damos mucha información pero no lo sabemos todo, así que lo suyo es siempre complementarlo, y en este caso PS2vicio.com, pues al estar dedicada a Play 2 tendrás la información. Y por último, un saludo a los compañeros de otro foro, de TomRiderFans.com, que es la comunidad hispanohablante de fans de Tomb Raider más grande, y hay muy buen rollito allí. Y bueno, me conozco a la gente, espero que nos escuchen o que se descarguen luego el programa y opinen. Que bueno, si alguien tiene alguna duda de Tomb Raider, que vaya allí, que son unos auténticos frikis de Lara y de Tomb Raider. Hay muchísima información que no hemos podido dar porque el tiempo es limitado. Si alguien la quiere ampliar, que lo diga y yo se la facilitaré a través de ellos. Y nada, nos vemos la semana que viene. Pues muchas gracias, Fukui. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Señor Sefirot, nos vamos. Pues nos vamos ya. Que ya toca. Ya, sí, ya es tarde hoy. Increíble que haya dado tanto de sí el Tomb Raider Day. Increíble que se nos haya pasado tan se haya volando. Ido tanto la olla. Es que 3 horas y ni me he dado cuenta. Sí, sí, sí. Por eso. Espectacular. Ha sido ameno. Ha pasado bastante bien sí. y bueno, esperamos repetir otros programas así. Veremos qué da de sí el Dragon Quest, que es el siguiente programa. Ya veremos. Por mi parte, ya solo queda despedirme. Espero que os haya gustado el programa. Siempre intentamos ofreceros lo mejor. Ya lo sabéis. Y si en algún momento no lo hacemos, no os damos la calidad que pedís, pues nos pegáis un tirón de orejas, como ha comentado Fukui hace poco en el foro. Sabéis que nos tenéis aquí, nos tenéis en el foro, nos tenéis en el Messenger, nos tenéis en todos sitios. Podéis contar con nosotros. Que gracias a vosotros esto es posible y seguiré ahí. Hasta la semana que viene. explain anymore what we get to scope. This year don't start till we hit the floor. Don't want everybody from left to right. It's too hard to hear the quad high. There's a woman, man, I take this show on the floor.